año 2025. Chicos, hace tiempo que llevo pensando en contaros... ¡Oh, papá! Que tengo pendiente ver un vídeo del Rubius en YouTube. Y yo tengo que actualizar mi estado de Instagram en mi iPhone 13. ¡Silencio! Que os castigo quitándoos el tomate en el panboli de la cena. ¡Oh, qué maluolo! Niños, lo que os voy a contar es cómo conocí a vuestro Cylon. Bienvenidos a este 28º programa del Cylon en la Sombra. Para ello está Mr. Sprinter. Hola. De CCCin, Cristian. Hola, hola. Y yo, Escaflone. ¿Eres un apasionado de Blizzard? ¿No puedes vivir sin el WoW? Pues no te pierdas la primera sección del programa donde hablamos del Hearthstone y del Heroes of the Storm. ¿Eres verdaderamente habilidoso? ¿No hay juego de plataformas que se te resista? Pues no te pierdas la mini sesión de hoy, hablaremos del juego Looney Quest. ¿Eres un ser del inframundo? ¿A ti lo que te va es vivir la noche? Entonces no te pierdas la siguiente sección, Ese Cylon es un vampiro, donde hablaremos del juego de rol Vampiro, la macarrada. Luego tendremos El Cylon Recomienda. Las divagaciones del Cylon. Y tendremos una entrevista a David y Jessica de School Tales. Y como siempre, ahora dejamos la voz sensual, oh yeah, con los comentarios. Bueno, pues los primeros comentarios de iVoox, hablándonos sobre nuestro programa especial de Firefly, que nos dice Aredel. Hola, admirados Cylons. ¿No os acordáis de dónde sale Summer Glau en Arrow? En la segunda temporada sale como en 9 episodios. Es la super zorra mala que le quiere quitar la empresa a Oliver Queen. Me encanta el programa, seguid así. Somos lo puto peor. Yo no he visto Arrow. Tú también eres la peste, todo eso. Yo no he visto Arrow. O sea, yo somos me lavo las manos. Puto peor. O sea, lo que hay en ese momento, macho. Qué mal, ¿eh? Qué mal. Y sale peleando y haciendo de todo. Sí. No. O sea, es que la lugarteniente de... ¿Sí? Del malote de la segunda temporada. El Deathstroke, ¿no? De Deathstroke, sí. Joder, bueno, pues nada. Nada. Somos el Cylon. Somos el Cylon, si no, ya... Así, no tenía gracia. Exactamente. Vale, y luego otro comentario de Mugen. Find a crew, find a job, keep flying. Buenas, muy bueno el programa. No sabía lo de los guiños de Castle. ¡Qué crack! ¿Qué serie tan buena? Me pillé el otro día el Blu-ray para volver a verla una vez más. Y qué ganas de probar el juego de una vez a ver si cae este puente. Un par de cosillas. Hay dos juegos de rol, el Serenity y el Firefly, con dos sistemas diferentes. Creo que vosotros habláis del Serenity, ¿no? Efectivamente, después de mirarlo, hablábamos nosotros del Serenity. En el último explican que en los planetas exteriores la terraformación no se completó. Debió llegar la treca con los recortes. Y por eso tienen todos ese clima de mierda. Bueno, lo explica más detalladamente en el Firefly RPG, que por cierto, analiza uno a uno cada capítulo con fichas de los PNJs que aparecen y todo. Y tiene un 15º capítulo como aventura para jugar con la tripulación original. Para morirse. Cuando salga el juego online tenéis que comentarlo a ver qué tal está. Lo de la ampliación pues se divide en dos módulos. Pirates, reglas para saquear la carga de otras naves de otros jugadores, y Bounty Hunters, ampliar las reglas de Warrants, órdenes de captura... De forma que puedes reclamar la recompensa por miembros de la tripulación que puedes secuestrar de otras naves para entregarlos a la Alianza por dinero. Mola. Esto mola mucho. Ya sabes cuál es la iteración. Además, vienen dos naves nuevas que son diferentes, con más almacenamiento y menos velocidad y viceversa. Trabajos, misiones de secuestrar y robar y demás cartas. Se puede jugar a 6. No puedo decir más porque no lo he probado. Joder, tiene pintaza, ¿eh? Sí, tiene muy... A ver cuándo David se aplica el cuento y lo saca. Es que lo de ir a saquear la nave de otro tiene que molar mucho, tío. A ver, el último comentario de iVoox es de Manu Lau. Hola chicos, muy buen programa como siempre. Había visto la película de Firefly, pero como no he visto la serie no me pareció nada especial. Intentaré ver la serie o las dos temporadas que hay. Que me habéis hipeado. Bueno, dos temporadas no. Solo hay 14 episodios. Sí, dos temporadas como que no hay. Sí. Dos cosillas. La primera, ¿cuál es el título de la canción del principio del podcast? Le respondimos, pero aquí Maestro Escaflón no lo puedo decir. Un segundito. Ah, me has pillado... Te pillan en bragas. Sí, sí. Era la del Señor de los Anillos... No, miento, de El Hobbit cantado a capela, ¿no? Puede ser, pero un segundo, no tardo nada. ¿Habéis oído a la Hernán Emoy cantando Bilbo? ¿No la sí, oído? Creo que sacó un disco y todo, ¿no? Sí, creo que sí. Era, ¿cuál era? La de la intro. Sí, que era... Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ah, bueno, ahora mismo aquí no lo tengo. Bueno, respondí. Sí, vamos, respondí. Me parece que es la de Peter Hollins. El Señor de los Anillos cantado por Peter Hollins o algo así. Vale. Y la segunda, habéis descrito los componentes del Firefly, pero ¿qué versión tenéis? Lo digo por el tema del tablero que habéis comentado. La versión del juego en español de Devir, ¿el tablero es igual o es más grueso? Nada más, un abrazo. A ver, tenemos la de Devir, en la cual el tablero es delgadillo. A ver, que no es de papel, pero que no acaba de ser como tiene que ser. Sí, no, ves el resto de materiales y sí, claro, sí, y se desentona eso. Un poquito. ¿Vale? Vale, en el blog, Mael nos comenta, a ver... A mi juego me han llamado, porque Firefly es una de mis series favoritas. Debo decir, a mí el juego me ha llamado, digo yo. Sí. Va, en realidad todo lo que haga Whedon es mi favorito. Dollhouse es buenísima, no me importa lo que digan los que no entienden nada de serie de televisión. Decir que Dollhouse es una serie que mi novia tiene en especial estima. ¿Ah, sí? Y la verdad es que se llevó un berrincho cuando le dije que la habían cancelado. Es una especie de... Es una agencia del gobierno que lo que hace es utilizar a gente y descarga sobre ella memorias. Sí. Y entonces las puedo utilizar para diferentes misiones. O sea, por ejemplo, necesita una misión en la que necesitan que la persona que va a participar aprenda castellano. Pff, le descargan castellano y el tío habla en castellano perfectamente. Es muy Whedon, ¿eh? Sí, es muy Whedon. A lo Matrix, ¿no? Puro. Sí, algo parecido así. Lo que pasa es que se suponía que las personas eran eso, pues marionetas que simplemente utilizaban para ciertas misiones y después le borraban la memoria. Hasta que... Y ahí era donde empezaba la serie, uno de las... ¿Se escapa y no le borra la memoria? No, no se escapa, sino que empieza a recordar cosas de anteriores. Estaba muy bien, la verdad es que estaba muy bien. A ver, primero de nada, gracias por este gran programa dedicado a esta gran serie. Pues de nada, al revés, nosotros encantadísimos de haberla hecho. Ciertamente el gran Joss tenía pensado hacer un universo súper desarrollado como lo hizo con Buffy. Y se nota horrores. Eso sí, para mí lo de los Rivers está bien cerrado la película. En eso estaba de acuerdo yo. Y que lo hayan comparado con los midichlorianos de Star Wars es una ofensa tremenda. Igual me pasé un poco. Igual me pasé un poco con los midichlorianos. Que fui un poco al límite. Te das cuenta que en la segunda y en la tercera eso de los midichlorianos como que se olvidó. Sí, y sobre todo en la temporada 7 de Clone Wars lo han arreglado un poquillo. Han dicho, bueno... Esto de los midichlorianos... Es una puta mierda. Vale, o sea, muchachos, dejemos de joder. Los midichlorianos son la puta mierda, como dicen ustedes en España. Y lo de Shepard, si bien es cierto que aparece muy poco en la pantalla, tampoco podría haber desarrollado mucho porque no era el plot principal. Es obvio que tenían que centrarse en la historia de los Tam para cerrarla porque, al menos para la primera temporada, era el plot central. O sea, es verdad que no era el plot principal ni nada de eso, pero me jode porque era un personaje interesante y sale 2 segundos en la peli. Sí, y para salir de la manera que sale. Así todo no coincido con la idea de que no se entienda mucho si no se vio la serie. Creo que con el maravilloso plano secuencia del principio de la película se presenta perfectamente a los personajes y la historia en general de los tripulantes de la Serenity. En eso estoy de acuerdo con él porque, o sea, es una manera impresionante de hacer una presentación de lo que es la Serenity y toda la gente que viaja en ella. Obviamente que si los conocéis y viste los 14 episodios anteriores, la vas a disfrutar más, pero eso es un plus. Digo, si la vas a ver a alguien que no vio la serie y la disfruta lo mismo, ya que es una gran película de ciencia ficción. Pues yo creo que no disfruta lo mismo porque no conoces a todos los personajes. Y no... Creo que no se disfruta lo mismo. Pero bueno, cada cual. Uh-huh. Con respecto al juego de rol, acá les dejo el PDF para bajar. Y nos deja el PDF. Y nos deja el PDF. Lo dejamos ahí. Un amigo mío lo ha descargado y le ha echado un vistazo. Sí, un amigo mío también. Sí, y sí. Tiene muy buena pinta. No, a ver, que está que te cagas. Está que te cagas, sí. La verdad es que sí. Joder. Y con respecto al juego online, mi único problema es que viene trabajando hace demasiado tiempo. Espero realmente que algún momento lo publiquen y que sea que cumpla nuestras expectativas, porque paso mucho tiempo. La verdad es que esto es mala señal cuando un juego se retrasa tanto tiempo. Sí, pero a ver, publicarlo van a publicar, pues ya tienen una herramienta que se llama Cortex, que tú la puedes bajar para Steam o para el teléfono, que es como un hub de noticias, creo que lo dije en el programa. Y tienen noticias que sí, que van desarrollando y tienen todos los actores ahí haciendo las voces y eso. ¿Qué pasa? Que son un estudio indie y entonces pues los recursos que tienen son los que son. Limitados, sí. Vale. El juego de mesa todavía no pude jugarlo. Por si no saben, comprar juegos por fuera de Argentina no solo es caro, sino que aparte engorroso y súper burocrático en la aduana. Una porquería. Así que estoy esperando a alguien viaje fuera y me lo traiga. Ojalá que no sea demasiado tiempo de espera porque lo quiero jugar ya. De nuevo un gran programa y eso que solo comenté lo de Firefly porque teniendo 2 hijas lo de las heroínas también es un tema que conozco. Saludos y sigan ese. Vale. Una cosilla, lo que dice las aduanas de Argentina. Estuve hablando con él por el Twitter y me recomendó un podcast así argentino de juegos que hablaban justamente de la mierda de las aduanas. Se ve que ahí para comprar juegos... Claro, tienen que venir de fuera y te meten unos clavazos en las aduanas que da miedo. Pero miedo, ¿eh? Joder. Que por eso no pueden comprar por muchos de los juegos que hay y tal. Y nada, que el podcast ese que me sugirió, la verdad que está bastante bien. Un podcast de juegos argentino, está muy bien. ¿Cómo se llama? Ah, no me acuerdo cómo se llama. Lo tengo en el móvil, luego te lo... O vale. Luego lo digo, o lo ponemos por el Face o lo que sea. Está muy bien. Vale. Pues ya está. Estos son los comentarios. Bueno, pues ahora ya vamos con nuestra primera sección. Y os hablaremos del Hearthstone y del Heroes of the Storm, ¿no? De acuerdo. Pues vamos allá. Era un día cualquiera en el que yo había quedado con el Tito Miguel para comprar unos sobres de Magic. Después íbamos a jugar una partida de rol que cambiaría nuestras vidas. Y por lo visto hay gente que paga dinero por algunas cartas como una llamada Black Lotus. Bah, ¿pero cuánto cuesta? ¿100 pelas o algo así? No sé, pero ya 50 pelas me parece una bestialidad. No creo que sea mucho más dinero. Bah, yo creo que esto sea una moda pasajera hasta el Magic, ¿eh? Sí, yo también. Compraré un par de sobres y ya está, por seguir la moda. ¿Y qué pasó después, papi? El tío Scaflón vendió su colección de figuras de los Caballeros del Zodiaco para comprar más sobres y juró que nunca volvería a jugar a más juegos de cartas. ¿Y lo consiguió? Bueno, hasta que salió el Hearthstone, sí. Estamos hasta arriba, pero siempre hay sitio para uno más. Bueno, y vamos allá con el juego de Hearthstone y Heroes of the Storm. Primero hablaremos del Hearthstone, ¿no, chicos? Sobre todo hablaremos del Hearthstone, yo creo que es lo que más jugamos, ¿no? Sí. El otro lo comentaremos un poquito para que la gente sepa lo que es. Sí, como ha salido más o menos al tiempo y eso, pues es lo que hay ahora un poco en Fire ahí en Blizzard. Bueno, al tiempo. Ha salido la beta del Heroes of the Storm para PC y el juego de Hearthstone para móvil, al tiempo, eso sí. Pero el Hearthstone ya tenía su tiempo. A ver, el Hearthstone estuvo en beta hace tiempo, después estuvo en PC hace tiempo, salió para tablets hace no mucho y hace nada ha salido en móvil, pues dio un móvil. Bueno, ¿quién se arranca? Venga, vamos para allá. ¿Qué es el Hearthstone? Pues es un juego, un CCG, Collective Card Game, de Blizzard. Es muy sencillo, es decir, la base es un juego de cartas coleccionables normal, pero en este caso, si queréis, vamos un poco con el gameplay, tenemos clases para elegir. Cuando juegas y haces un mazo, lo haces en base a un personaje. Hay 9 personajes para elegir. Que están relacionados con el Warcraft. Que están relacionados con el WoW o con el Warcraft. Tal, son personajes. Bueno, hay que decir que el Hearthstone, el subtítulo es Héroes de Warcraft. Sí, ¿no? Está basado en toda la imaginería y todo el mundo de World of Warcraft. De hecho, algunas cartas, para la gente que juegue, bueno, son... De hecho, hay una carta que se llama Leroy Jenkins. No sé si... ¡Leroy Jenkins! Puto amo. Me acuerdo todavía de eso. Eso era cuando yo jugaba al WoW. Estábamos todo el día con el Leroy para arriba, el Leroy para abajo. Pues nada, hay 9 clases, ¿vale? Tenemos el guerrero, el chamán, pícaro, druida, cazador, paladín, brujo, mago y sacerdote. Entonces, lo primero que hacer al crearte un mazo es elegir uno de estos arquetipos, personajes. Cada uno de estos personajes tiene una habilidad especial que vale 2 de maná. Y aparte tiene acceso a un set de cartas que son solo para ese personaje. Exactamente. ¿Vale? Aparte de ese set básico, lo que tienen, hay unas cartas en común que pueden coger todos. Sí, que se llaman neutrales. Que neutrales. En base a eso te montas tu mazo. ¿De 30 cartas? Mazo de 30 cartas. No puede ser de más ni 30 cartas. 30 justas. Después, el... Bueno, las cartas tienen diferentes valores, tipo, por ejemplo, tienen provocar. Te estás forzado a atacar primero a esa carta antes que las demás. Bueno, lo que tienen básicamente son, o sea, es un valor de ataque y un valor de defensa. Sí, claro. O sea, una vida, por así decirlo. Y un coste de mana. Y un coste de mana. ¿Vale? Eso la tienen todas. Y luego, aparte, tiene un montón de cosas. Hay cartas que tienen habilidades, que tienen como habilidades dicho. Especiales. Como, por ejemplo, esta de provocar. Provocar, grito de batalla, que es cuando entra algo. Sí. Último aliento, que es que cuando muere hace algo. Uh-huh. Después escudo, hay divino, escudo divino, que puede resistir un ataque sin sufrir daño. Y hay diferentes efectos, muchos sí. efectos. Tipo... Torbellino, o sea, torbellino enfurecer, por ejemplo. Enfurecer, por ejemplo, que si le vas haciendo daño va ganando. Después, le pasa algo. Viento furioso, puede viento atacar furioso, dos veces. Puede atacar dos veces. ¿Qué más hay? Bueno, y hay diferentes efectos, por ejemplo, cada vez que se juega un esbirro, inflige un punto de daño a un esbirro enemigo. O los hechizos hacen un punto más de daño. O cuando juegas un hechizo, robas una carta. O juegas un esbirro, robas una carta. Hay muchas. Lo que yo quería decir es que. Está, bueno, es un juego de cartas en formato digital que tiene difícil traslación a formato físico. Porque es, ahí quería llegar yo. Porque es... Bueno, pues entonces dale tú. Sí, por eso. Realmente hay tantas cosas, o sea, hay tal cantidad de efectos que se producen cuando hay diferentes cartas en la mesa, por así decirlo, que sería complicado, a no ser que sea un jugador que esté bastante al tanto de todo... trasladarlo, o sea, saber qué efectos están ejecutando en ese momento. Pero aparte es que sería muy difícil. Por ejemplo, hay una carta que es, al morir, invoca un esbirro aleatorio de coste 2. Vale, ¿cómo haces eso en un de esto de verdad? O al morir crea 4 copias de Diablillo Furioso, por ejemplo. ¿Cómo haces eso? O también, por ejemplo, la habilidad del chamán, que por 2 de mana convocas un tótem. Vale, aleatorio. O sea, hay 3 tipos de tótem o 4, no 3, me acuerdo. Creo que son 3. 4. Uno daba vida, otro provocar. Hacía daño y el otro más un hechizos, ¿no? O sea, 4. Sí, 4. Claro, bueno, 4 de la habilidad esa. Después sí. Luego hay otro, por ejemplo, del druida, me parece que es una carta que invoca una bestia aleatoria. Sí. Esa, bueno, es la del cazador, creo que es. Invoca... El cazador tiene una flecha que amigo, hace daño. Amigo animal... pero es una carta. Vale, sí, vale. 3. Después está el multishot, que es inflige 2 de daño a 2 esbirros aleatorios enemigos. ¿Cómo haces eso de aleatorio? Uh-huh. Es complicado. En digital es muy fácil, pero en físico sería complicado. Yo creo que has cogido lo que son los juegos de cartas de los LCGs y ha expandido las reglas de tal manera que hace cosas que no se podrían hacer en un juego de cartas. Sí. Es lo mismo, por ejemplo, cuando están los personajes que hace, añade un +1 de fuerza. Ya te lo añade automáticamente. Exactamente. Luego hay que decir, por ejemplo, que la vida no es como los otros juegos, que una vez que pasas tu turno, el bicho se resetea la vida. No, aquí el daño se va acumulando. Y cuando llega a 0 puntos de vida el bicho, ha muerto. Exactamente. Luego hay cartas que son secretos, claro. Ah, sí. Las tienes que tener en secreto. Imagínate en físico, o sea, las pones ahí y cuando te vienes a acordar... Bueno, en Magic me parece que había cartas de ese tipo, ¿no? Que podías tener secretas. Me suena. No, había... Sacaron una de una colección que sacaron que era... Tú le ibas poniendo contadores encima y cuando llegabas a X contadores le dabas la vuelta. Vale, o sea, vale, tú la jugabas, te valía, no sé, X, y era una cosa tal, y ibas poniendo contadores, y cuando dabas la vuelta a la carta, era una carta poderosa. Uh-huh. Pero a lo mejor necesitabas 4 o 5 contadores, y cada turno ibas poniendo un contador o algo así. Era bueno, una pero me suena así. Que hay un LCG, a lo mejor el Yu-Gi-Oh! Puede tener también... Puede ser, yo sé que no he jugado nunca al Yu-Gi-Oh!, pero más o menos me parece que sí que juegas con cartas boca abajo. Que hay cartas de trampa y cosas de esas, vale, y pues tener un monstruo boca abajo y si atacan a ese monstruo depende... Capa que no, sí, el contrario no sepa lo que es. Es lo mismo que hemos hablado antes, que sería complicado trasladarlo a un juego de mesa. O sea, ya el tema de las aleatoriedades, es decir, de sacar cartas aleatorias, sacar objetos, sería bastante complicado. Por ejemplo, hay un secreto que es, cuando un esbirro te ataca, devuélvelo a la mano de su oponente y cuesta 2 manas más. Eso, ¿cómo lo haces? ¿No? Tendrías que tener un montón de tokens por 2 sitios y estaría continuamente. La gente se volvería mica. O hay esbirros que te cuestan 1 mana menos por cada carta que tengas en la mano. O por cada daño que te hayan hecho, cuesta 1 mana menos. 1 mana menos, sí. Claro, es decir, si te cuesta... cuesta 20, me parece. Y por cada hostia, uno menos. Pero es que si tú te curas, te sumas. Te lo sumas, claro. Tienes que empezar, si tienes que empezar a hacer sumas y cuentas ahí... Tendrías que estar con la calculadora. Y como ya hemos dicho, para manejar la vida. Ya sería un cachondeo. Uh-huh. Que tienes que ir, venga, cubitos por aquí. Venga, ¿cuántos cubitos quieres? Dame tropecientos cubitos. Uh-huh. Porque tengo que necesito un cubito que signifique que tiene más uno de fuerza. Bueno, y el tema de mana también lo evoluciona bastante con respecto a juegos ya más tipo Magic y tal. Sí, lo evoluciona, uh-huh. Pero lo simplifica a la vez. Sí. Digo, de eso ahí está la evolución incluso. Tu mana es fijo. Tu primer turno tienes uno. El turno del oponente tiene uno. Tu segundo turno tendrás dos. Tu segundo turno tres. Así hasta nueve, ¿no? Nueve. Diez. Hasta diez, que es el máximo. Diez es el máximo. No puedes tener más. Y ya está. Y las cartas de esto, bueno, tienen un valor que puede ser, como ha dicho Miguel, de 20. Y tú dices al principio, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo saco? Pero tiene eso. Cuántos puntos de daño recibido reduce el tal y así. Vale. Esto en cuanto al juego. El objetivo es, evidentemente, reducir la salud del enemigo a cero, que son 30. Siempre todo el mundo tiene 30. Y ya está. Si te quedas sin carta, no mueres. Solo vas recibiendo daño, un daño, por cada turno que pasa. Nunca me he quedado sin cartas. Sí, yo lo he visto en algunos gameplays. Yo llegaba a quedarme sin cartas, ¿eh? ¿Sí? Sí. Aparte, como todo en este juego, hay... decir que está doblado exquisitamente. Sí, es una pasada. O sea, en castellano totalmente, sí. Todas las cartas, todo. Y una pasada y cada personaje con sus propios giros y su propia cosa. Bueno, pues hay un texto, o sea, una frase que dicen cuando no tienen cartas. Y claro, y cuando sufren daño. Nunca me he quedado sin pues cartas. Yo lo he visto en algunos gameplay y tal. O sea, yo me he quedado sin cartas, y lo sé. Y es, el primer turno que no puedes robar, un punto de daño. El segundo turno no puedes robar, dos puntos de daño. El tercer turno que no puedes robar, tres puntos de daño. Es que el juego está tan bien pensado que se trata de hacer que las partidas duren, ¿cuánto? ¿5 minutos como mucho? Sí, 5 minutos o 10. A menos que te encuentres con el típico que vete a saber lo que está haciendo aparte de jugar, que tarda un montón, pero realmente no hay que pensar tampoco tanto. Eso, por ejemplo, también, no se podía hacer, digamos, en físico, que... Tiran, tienes un tiempo, no sé cuánto, son dos... Debe ser 30... No son 2 minutos, son menos. Un minuto... Sí, por ahí. O sea, tú vas haciendo... Si no haces nada, no te preocupes. Pasa el tiempo y le da el turno al otro, directamente. Bueno, entonces, con respecto a los modos de juego, hay diferentes maneras de jugar. Bueno, siempre será uno contra uno, esto sí, a menos que lo cambien. Tenemos el modo jugar normal, jugar, digamos, aficionado. Sin rango, sin puntos, sin nada. Te pone el matchmaking con uno de tu mismo nivel... Una pachanguilla. Y es una pachanga. Ni ganas nada, ni pierdes nada por ganar. No pasa nada. Después está el juego con bueno, rango. Bueno, a no ser que cambies de suba de nivel, ¿no? En ese caso, si subes de nivel, no te dan cartas. Bueno, claro. O sea, tú, a medida que ganas, pues subes de nivel tu personaje. Y hay que decir que los mazos básicos de cartas de cada personaje, tienes que subirlo hasta nivel 10 para tenerte las cartas básicas de ese personaje. Que no son todas las cartas que hay para ese personaje. Exactamente. Sí, no. Porque hay muchísimas más. Luego también hay opciones... Dentro de los mazos de cartas, de coger cartas que tengas repetidas, convertirlas en polvo y con ese polvo crear cartas que no tengas, ¿vale? Eso, o como en estos juegos, pasar por caja y comprar sobres a Tutiplén, que realmente... Sí, no es necesario, Es un free-to-play, pero no win-to-play. Sí, pero exactamente. No, pay-to-win. No es un pay-to-win. No, para nada, no, para ya. Nada. O sea, en eso lo han hecho genial. O sea, sí, tiene la cantidad de jugadores que tiene este juego, es precisamente por eso, porque no tienes que haberte gastado una cantidad obscena de dinero para jugar de tú a tú con otras personas. Solo necesitas dedicarle tiempo. Exactamente. Y en eso sí que lo hace bien, porque esto, claro. Una vez te lo pones en tu móvil... Olvídate de tu vida social. Es Blizzard. Al menos por... Blizzard siempre hace eso. Exactamente. O sea, no... Blizzard destructor de relaciones. Sí. Sentimentales. Seguro que lo tienen puesto en la parte... En la entrada de... Y se ríen los hijos de puta cada vez que entran. Bueno, pues en la entrada no sé si tendrán esto. Lo que sí es que tienen una esto de metacrilato con... esto es muy friki, ¿eh? Un talonario que le dio la abuela de uno de los programadores originales de Blizzard... Que se lo dio a su nieto para pagarlo primero. O sea, uno de los primeros juegos que hicieron, que es un juego que se llama. Es un juego de pantallas estáticas. En la que va un tío con gafas y una recortada matando orcos. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el juego. Luego lo buscaré y lo pondremos también en el forum. Yo me acuerdo de los Vikings. Pero no me acuerdo de ese, no. No, pues eso, tiene eso de metacrilato con el talonario de la abuela. Mola. Bueno, el siguiente tipo de juego es lo mismo, pero modo con rango. Hay 25 rangos más uno, que es leyenda. Entonces, tú empiezas en 25 Y si llegas a 20 al final de temporada, la temporada es un mes, si no me equivoco, sí, sí, te dan un fondo, un dorso para cartas. Efectivamente. Llegar a 20 es muy fácil. De 20 ya para abajo es más complicado. Hay que decir que una vez que llegas a 20 ya no puedes bajar de 20. Que también lo han hecho bien, sí, para que así seguro te lleve... Te llevas el fondo. El dorso. Sí. Y a medida que vas bajando, claro, te va uniendo con personajes, con gente de ese mismo nivel, de ese mismo rango, y empiezas a ver cartas raras, empiezas a ver combos raros y te dan por culo. Efectivamente. ¿Sabes? Pero bueno, ¿qué hay que hacer para expandir tus cartas? Bueno, tenemos, evidentemente, puedes comprar sobres con dinero, puedes comprar sobres con monedas. Las monedas las conseguimos de diferente manera. Cada vez que ganamos 3 partidas nos dan de monedas, esa es la más fácil, y tenemos misiones diarias, lo típico de las misiones diarias. Misión diaria, gana 5 partidas con el guerrero o con el pícaro, te dan 60 de oro. Y así, puedes tener hasta 4 misiones diarias activas. No, son 3 en pantalla, pero la cuarta se corre y todavía está activa, aunque no la veas en pantalla, ¿vale? Ah, los hay de diferente valor. Hay de 60, de 40, una de 100 y una que se observa y una que te dan un sobre de esto. No vale la pena gastarse dinero, creo yo, en sobres, ni monedas. Las monedas, en mi opinión, hay que gastárselas en el siguiente modo de juego, que es la arena. Vale 150 monedas. La primera vez 100, o la han subido ahora. No, la primera vez es gratis. Yo he pagado 100 una vez. No, la primera vez es entrada gratis. O 150, vale, sí. Después ya pagaste 150. Luego son 150. Y te dan cartas aleatorias y te vas haciendo tu mazo, por decirlo así. Es completamente justo porque, bueno, justo. Puedes tener mala suerte y que te toquen cartas de mierda, ¿no? Pero no depende de tus cartas, sino te las dan ahí. Siempre te tocará alguna azul y una naranja, creo, mínimo. Eso sí que es más o menos lo tienen... Es parecido a como se hacen algunos torneos de Heroclix. O sea, en algunos torneos de Heroclix llegas, compras varios sets y sí, con lo que tengas eliges los personajes que te han salido hasta una puntuación X. Una especie de drafteo. Sí. Sí, sí, sí, sí. Es un draft, ¿no? Podemos decir que... bueno, eso. Entonces tú te haces tu... Te van saliendo las cartas de 3 en 3. Eliges una. Te salen otros 3. Eliges una, ¿vale? También te ha salido previamente el personaje a elegir entre 3, no entre 9. Puedes tener buena suerte si te sale el mago o el cazador, que es de lo mejor en la arena, he leído por ahí, o no puedes tener buena suerte. Son más versátiles, eso sí, pero yo creo que este juego está muy bien balanceado. O sea, no, cualquier personaje le puedes dar una turra a cualquier otro personaje. Está muy bien balanceado. Decir que en la arena no está el límite de las 2 cartas del mismo tipo de... Normalmente solo puedes meter 2 cartas de un tipo. Como de máximo, De un tipo, no, de un nombre de carta. Uh-huh. Aquí no, aquí puedes poner las que quieras mientras te salgan. Yo me hice un mazo en que me tocaron 3 bolas de fuego con el mago. ¡Toma! Y ese fue cuando fundí en la arena, que llegué a nivel... Bueno, para mí es un puto récord llegar a 8 o 9 victorias. Hostia, no, está muy bien. Para mí es un récord. Para ti, para cualquiera, está a muy bien. Ahora estará partiendo el culo, pero para mí fue la polla. Decir que vale la pena porque tienes 3 oportunidades, o sea, puedes perder 3 veces. La tercera vez que pierdas, estás fuera de la arena. Te echan de la arena, sí. Aún así, aunque pierdas todas las 3 sin ganar ni una, ganas un sobre. Y 25 polvos. Si no me Eso ya es aleatorio. Algún polvo o un poco de moneda es aleatorio. Ah, vale. Lo suyo es ganar 3... Con lo cual, la recompensa que te dan ya vale 150 monedas, es decir, será seguro un sobre y polvo y monedas por valor de todo 150, y si ganas ya más de 3, todo es ganar. Todo, o sea, ya ganas más de lo invertido. Con lo cual, es una buena manera de... De subir, sí, de ganar cartas que no tengas y claro, mejorando tus personajes. Claro, además, cuanto más oro tengas, pues puedes, a lo mejor has ganado tanto oro que puedes volver a entrar en la arena enseguida. ¿Sabes? Y es la manera, jugar arenas es la manera de jugar este juego para tener cartas chulas, creo yo. Allí, después, si queréis, hablamos del modo un jugador. ¿Lo habéis probado? No. Venga, bueno, yo lo he visto en gameplays y tiene muy buena pinta. O sea, yo he probado el de Naxxarras. Yo me compré la primera ala de Naxxramas también. Ah, no, yo no he comprado nada. Entonces, ¿cómo lo has probado? La primera, hay una versión que yo ni sin comprar ni nada ya me deja entrar, ¿eh? Hostia, luego pues. Sí, luego para los siguientes y tienes que pagar. Pues Miguel, macho, ¿cómo coño lo has hecho? ¿Eso cómo lo has hecho? Porque yo... La primera ala en las ramas, que son 3 están enemigos... Todas son para pagar, sí. De hecho, hay una oferta de 23 pavos por todas. No, no. Pues la primera... A lo mejor tuviste, yo que fue una puta oferta que hicieron o algo de entrar gratis, porque no hay. Hombre, a lo mejor fue porque cuando la primera vez que jugué estaban a punto de sacarlo, me parece que me pilló que la acababan de sacar. Vale, a lo mejor tú eras una beta o algo así, puede ser, sí. Y se ve que a lo mejor entré y como no volví a jugar, lo mismo, al haber entrado me dieron permiso vale. Y la cogí por ahí. Pero pues yo te digo, yo he entrado sin... Pues tuviste chorra porque son todas de pago. Uh-huh. Puedes comprar la aventura entera, como has dicho, por 20 y tantos tal, o alas por separado por 6 euros. Uh-huh. Para mí es caro. Porque yo dije, voy a probar, voy a gastar 6 euros, voy a probar la primera ala. Son 3 enemigos, en 10 minutos te los has fundido, o yo me lo fundí. Te dan cartas especiales. Te dan cartas que solo salen ahí. Uh-huh. Después de cargarte los 3 enemigos, tienes un cofre que te salen cartas también chula, una carta chula, legendaria, creo, algo así. Después tienes esos mismos 3 en versión súper difícil, que es imposible. A mi nivel es imposible, no puedo. Yo también, yo tampoco puedo ir. El jefe tiene como 50 de vida, su habilidad especial es la polla envinagrada y es que es imposible, no puedo ganarle. Y 2 desafíos de clase muy fáciles también. Que te dan un mazo hecho y gana, con este mazo gana esto, muy fácil. Y los mazos están pensados para que ganes. Sí, yo creo que sí. En total me duró media hora la campaña, 6 pavos. Me quedé un poco así como diciendo, hostia, ¿al menos la puedes rejugar y ganar cartas diferentes? No. No. La puedes rejugar, pero no ganas cartas diferentes. Entonces, pagar pasta por esto, pues puede valer la pena por las cartas que te dan. Sí, sí, realmente. O sea, las cartas son bastante buenas. Son buenas. Sí, hay cartas. Hay cartas muy buenas. Sí, porque me creo. Yo juego a cartas de estas que están aquí. Sí. Dices, joder. Son definitivas. Este tipo de cartas son definitivas. ¿Eh? Sí, pueden hacer que te hagan ganar una. O sea, si te salen en el momento adecuado, te hacen ganar una partida. Totalmente, sí, sí. Y del primer módulo, como tú dices, el primer ala, son las peores. Realmente. Seguramente deben ser las peores, claro. Las mejores deben ser las últimas. La última, cuando hayas pagado tanto. Decir que también se puede pagar con monedas del juego, pero vale 700. Cada ala. Ah, sí, mira, yo no lo sabía. 700 cada ala. Yo pensaba que solo se podía pagar con... No, sí se puede, se puede. Pero en las ramas, normal. Y sí, 700 cada ala, vale. Hombre, es un poco inasumible, o al menos a mi nivel, yo qué sé. Hombre, a nuestro nivel quiero que sí, pero si ya has llegado un momento que ya tienes todas las cartas porque has ido, yo qué sé, eres muy bueno y has conseguido un montón de pasta y has conseguido un montón de sobres y eso, y no tienes más que hacer, pues son cartas que solo puedes conseguirlas ahí. De hecho, es un juego que puedes dejar muerto de risa meses, retomarlo y a los 2 días, a las 2 o 3 partidas ya vuelves otra vez a jugar como siempre. O sea, que las mecánicas son tan simples, a la vez que profundas, que no cuesta nada retomarlo otra vez de nuevo. Entonces, si tenías ya bastantes monedas en la anterior partida, puedes volver otra vez a recuperarlo y continuar a donde lo has dejado. Bueno, decir que, como en todo juego de cartas que se precie, ya, bueno, en la peña son unos combos súper locos, que te cagas. Tú me mandaste una página con combos flipantes. Sí. Yo he estado viendo vídeos de peña haciendo combos que... Sí, la verdad es que te lo paras a pensar y dices, joder, la verdad es que la gente que le hace esa clase de cosas le da la almendra tela. Le da, joder, que sí le da el coco, tío. Le da pues mucho. Yo esta mañana me he estado viendo un gameplay de un chaval. El canal se llama Gamers for Gamers. El tío se ha hecho una baraja de cartas que tenía un personaje que se llama el clérigo oscuro, una cosa así, ahora mismo no recuerdo cómo se llama. El caso es que este personaje, si le haces daño pero sobrevive al ataque, se clona. Yo, o sea, sale otro personaje igual, ¿no? Ni sabía que existía, yo no lo conocía. Es no un lo hijo nunca. De puta. Es un hijo de... Vale, pues en la baraja de cartas que tenía el tío consistía en esa carta, las 2 veces que le dejaban entrar, y luego un montón de cartas que... se podía hacer daño a sí mismo. Entonces, el truco era, te salía daño al bicho. Exactamente, te salía un clérigo de estos, lo sacabas una carta que, por ejemplo, es, yo qué sé, elige un punto de daño, un esbirro. Exactamente, hace un punto de daño, un esbirro, haz un punto de daño a todos los esbirros, pumba, la sacaba, hacía un punto de daño a ese esbirro, pumba, se clonaba. Y salía otro nuevo con toda la vida. Y en el mismo turno te sacas 5 o 6. Exactamente, y en el mismo turno sacaba el tío ahí, para aburrir. Joder, puta, eso te sale eso y o lo matas enseguida. Exactamente. Has cagado, ya le puedes dar a rendirte. O sea, por eso digo que es un juego que... o sea, no dices, joder, los magos, al principio, por lo visto, los primeros meses, los magos eran bastante chetos. La verdad es que tiene una habilidad muy chula, que es hacen creo que 2 puntos de daño, un punto de daño a cualquier cosa que hay en... A lo que quieras. A lo que quieras. La habilidad, nada, pero después tiene uno de los mejores hechizos del juego, si no el mejor, que es la bola de fuego. Sí, por son 4, hace 6 puntos de daño. Que... Hay otro, no sé de cuál, que es por 5, hace 5 de daño y robas una carta, ¿eh? Vale. Me parece que es... Sigo prefiriendo la bola de fuego, ¿eh? Sí. Sí. Vale 4, ¿eh? Y encima 6. Si la dopas con personajes que hay, por ejemplo... Más un hechizo, lo que sea. Sí, más un hechizo y tal. Hay varios personajes que te dan más un hechizo, pues con 4 de mana puedes hacer tranquilamente 8 puntos de daño o incluso más. Sí, se cruzan... A mí hay uno que me gusta también que vale... Es caro, más caro, que son 6 y hace un 4 a todos los esbirros enemigos. Ah, sí, ya sé cuál. Sí. Ese también está bastante bien porque 4 puntos... Además, que lo creo que más chulo que tiene este juego es que, claro, tú los juegos normales de cartas y tal, vas sacando cartas y tal, y tienes que utilizar la CPU de tu cabeza para imaginártelo. Aquí no. Aquí, aquí sacas una bola de fuego y ves una pedazo de bola de fuego hecha con un efecto que te cagas, pumba, golpeando en la cara de tu enemigo. Sí, el efecto está como bien hecho, es satisfactorio. Sí, sí. Exactamente. Y cada personaje o tiene su voz, o tiene un grito de guerra, o tiene no sé qué, y cada uno diferente. Si encima la carta es una de estas épicas, tiene un efecto especial nuevo. Si la carta, por ejemplo, es una carta bastante poderosa, o sea, tiene bastante de ataque, bastante de defensa, cae como si fuera una losa en medio del tablero de juego. Es una pasada. O sea, hace grietas y toda la hostia. Incluso en el móvil, ¿eh? Incluso en el móvil, sí. Luego, las cartas doradas que tienen animación. De las cartas doradas... Yo pensé, cuando lo vi la primera vez, digo, hostia, qué chulada. En el gameplay este que os digo, sacó una carta de estas legendarias y se veía con muchos... Y digo, bueno, esto será que en el ordenador se vea así. Y luego no, ya descubrí que es que hay las cartas legendarias de determinadas cartas son prácticamente iguales. O sea, es la misma carta, solo que tiene un efecto especial por detrás que es la hostia de chulo. Te tengo que decir que si llegas a nivel 15 y a nivel 20 con los personajes, te dan una carta de ese personaje dorada. Es lo que iba a decir, tenés que tener cartas doradas por cojones. Sí, yo tengo una. El gnomo... Un gnomo tristísimo que cuando muere hace dos de daño... El gnomo paria. El gnomo paria. Me encuentro mal. La falla, el gnomo paria. Es bueno porque son 4 puntos de daño por un maná. Sí. Atacas una vez ya son 2 y cuando te lo matan... Y cuando te lo matan otros 2 puntos más. Realmente. Sí. Y... La verdad es que acabas cogiéndole cariño a determinadas cartas. Sí. Porque aquí el amigo Splinter tiene un mazo de cartas. Mi super combo. Su super combo. He creado un combo. Tiene un mazo de cartas lleno de robots. Y tiene un robot que es un hijo de puta. Que cada turno que está en el este de juego, gana un punto de daño. Entonces, o te lo quitas... Es muy flojo. Es muy flojo, sí. Cada comienzo de turno. Cada comienzo de turno. De cada jugador. Cada final, pero bueno, no, cada comienzo. Cada final. Y es que a cada vez que he jugado contra él y tal, pum, me la ha sacado, y es que él sale el robot. ¡Soy pequeño! ¡Pero matón! Y es que me cago en su puta madre otra vez. También te mola, pero el engendro de luz. Ah, el engendro de luz también es muy bueno. Es un hijo de puta también, llevado con el clérigo, tiene la misma salud, o sea, el mismo ataque que salud. Sí. Lo combinas con doble el ataque de este esbirro. Y entonces se pone, inicialmente creo que tiene 6-6, He llegado a ponerlo a 20, me salió el engendro y 2 duplicar salud que tengo. Pum, además el mismo, tenía 10 manas y lo tiré todo a la vez. 5 por 2, 10 por 2, 20. Y no, claro, eso, o te lo matan con un asesinar o algo así, sí. O con un silenciar. Que también te jode mucho silenciar. Sí. O no te Hay otra carta también. También del clérigo. Que es destruye un enemigo con fuerza 5 más. También. Ese tipo luego de carta. Luego hay un esbirro que destruye un de estos con 7 o más de fuerza. Sí. O sea, hay cartas estas que te lo pueden matar, evidentemente. Sí. Pero ahora, eso claro. Cada carta puede tener su contrapartida. Estés luchando contra el asesino, hagas esto y te saque. Toma, paf. Destruye al enemigo. Sí. Luego hay otra que es más malilla, la verdad, que me parece que es del druida, que destruye un esbirro y le da 2 cartas al otro, que roba 2 cartas. Hay un montón de... Sí, la verdad es que eso, son unas reglas muy sencillas, pero es que da para... Es que prácticamente cada carta es única. Sí. Y combos hay, pues tantos como la imaginación de la gente pueda tener. O sea, nosotros hemos visto un montón, pero seguro que hay bastante más. Incluso cada persona, eso... Aquí Splinter ha sacado su propio combo, yo todavía estoy buscando el mío. Es el combo de que ya te viene hecho, sí, como bueno, decir, no es mío, te viene hecho. Yo no lo había visto hasta que lo utilizaste tú, y cuando eso me quedé cara de tonto, digo, qué bien el mierda este de luz. Pero eso te viene hecho con el mazo, ¿sabes? Pero bueno, ahí vi un gameplay de un hunter, de un cazador, no sé si habéis visto la carta de los perros. Sí. Esa tuvo bastante polémica cuando salió. No sé si tuvo que poner, pero es una putada, porque... La cambiaron, ¿eh? Sí, la cambiaron, porque inicialmente... No sé, hacía otra cosa... Es que creo que la juntabas con otra carta, que lo que hacía era... No, la puedes juntar. De hecho, yo vi... A lo mejor era antiguo el gameplay, pero yo vi... Los echaba y después los convertía en +3/+3 todos. Sí, hay un personaje que eso, que te los... Que no, te convierte a todas las bestias, te las convierte en +2/+2. Algo así, sí. Eso es lo que yo vi. Y dices, coño, no tenía nada y de repente tiene como 20 puntos de daño ahí, ¿sabes? Sí. La verdad es que eso, el juego da para un montón de estrategias y yo creo que es por eso el éxito que ha tenido. O sea, pues realmente puedes creerte el puto amo con una baja de cartas y llega alguien. Viene alguien y te lo revienta. Amo nada. Al nivel que nosotros estamos, yo no sé. Sí, te amo nada. Yo sigue siendo muy divertido. Pierdo el 80% de las partidas. Yo también. ¿Eh? Pero no es frustrante. No. O sea. Lo bueno que tienes es que da igual el nivel que tú estés porque te junta con gente de tu nivel. Exactamente. Entonces da igual. Da igual, no. Yo juego con rango y te juntas con gente del rango y me encuentro con barajas que tiene más cartas que las que claro. yo tengo. Y carta, y cada sí. partida que juego es raro la carta que no conozco nueva, ¿eh? Yo también. O sea, y cartas legendarias zorras de esta Wars, tipo Kel'Thuzad y cosas así. Yo también, pero el cuando te encuentras con un tío así, es un tío muy bueno que está bajando de rango. Claro. Y te lo has encontrado. Y claro, a lo mejor ese tío llega a rango 5 en 2 días, pero te lo has encontrado cuando está a rango 19. Eso es mala suerte, eso no se puede evitar tampoco. Ya. Sí, sí. De todas maneras, nuestra recomendación es que, y aparte lo he visto ya en más sitios, que cojas un personaje y aprendas a jugar con ese personaje contra viento y marea. O sea, que no vayas cambiando. Sí, o sea, yo si a lo mejor eso. Quieres cambiar algún día para probar otro estilo de juego, bien, pero si realmente quieres empezar a ganar cartas y tal, mejor que te quedes con uno y lo subas de nivel. Lo suficiente. Hombre, yo creo que lo mejor, lo primero es subir todos al 10 y luego ya elegir sí, uno. Sí, luego ya elegir uno, sí. A mí personalmente, a ver, ¿cuáles son vuestros preferidos? El clérigo. El roboto clérigo. El clérigo es muy cabrón. No, a mí el cazador me... Está muy subido el cazador, ¿eh? Está muy bien. Sí, sí. A mí me gustan los brujos. No juego del todo bien con ellos, pero sí es un personaje que me gusta. Es un personaje que tiende a hacerse mucho daño a sí mismo y sacar incluso pero criaturas. Pero es un personaje que puede... En el primer turno puede sacar un 3-4. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Sabes? Sueltas la carta, vale uno de maná... Y... ¿Que hace 2 de daño es el diablillo...? No, ese no es el 3-4. Es una que quita una... Que te quita ah, una la carta. Sucubo. Sí, sí, pero la sacas en el primer turno, creo, ¿eh? O en el segundo. No sé si es un 2 o un 1. Sí, sí, pero sí, vamos, que la sacas enseguida. Es un 3-4, y... ¿eh? Descartas una carta de la mano, aleatoria. Sí, sí. Aparte de eso, que el tema de que tengas diferentes tipos de personajes hace que el juego sea radicalmente diferente si coges un clérigo, si coges un brujo, si coges un cazador. O sea, realmente, y dices, joder, este tiene una habilidad muy chula ya, pero las cartas a lo mejor que tiene este tío no son las mismas que las que... Por ejemplo, Creído tiene un montón de cartas para expulsar y para curar, que son la hostia. Claro, sí. Y él, eso, el brujo tiene un montón de cartas para hacer daños, tanto a sí mismo como al otro personaje. El asesino tiene un montón de cartas de ataque matar. Por las espaldas, hacer que un enemigo se quede inhabilitado y cosas así. El guerrero tiene un montón de cartas de armas que también se pueden por las armas están muy chulas aquí. Vale. Las armas son cartas que se pueden poner directamente a tu personaje. Y hay algunas que tienen unos efectos chulísimos. Sí, joder, hay una la secadora arcanita hace 5 de daño, hijo de puta. Tiene 2 usos solo, pero hace 5 de daño. Luego hay otra que tiene 4 de daño y te vas curando 2 cada vez que atacas. Sí, la del paladín. La paladín, la portadora de luz o algo así. Aparte sí, es que los nombres es que molan mogollón. Hombre, sí. Es que los nombres molan mogollón, te digo, todos los efectos y tal. O sea, no es como una partida de Magic que, bueno, que decía, vale, yo qué sé, Black Lotus. Pues bien, Black Lotus, ya está. ¿Cómo se llama el robot este que tiene provocar, que tiene escudo divino, que vale 1? ¿El que es un payaso? Sí, el pachangaboto o algo así, tío. No sé qué puta se llama, pero... Que suena... Payaboto. Es divertido, joder. Yo lo tengo solo porque me gusta. Sí, sí, ¿sabes? Sí. Joder, pues no es malo, ¿eh? No, es muy bueno, no, tío. Aguanta 2 hostias. Y vale 1, o sea... Y vale 1, nada, y encima tiene... Está bien. O sea, lo echas. Escudo divino y provocar. Claro, por eso. Mientras después echas la micromáquina y mientras vas matando ese, la micromáquina se chuta, ¿sabes? Está bastante bien. ¿Lo ves? Lo que he visto es que muchas barajas tiran mucho con personajes de provocar. Tienen el combo hecho y luego el resto es... Provocar. Es que provocar para quitar bueno. la atención del... Provocar es muy bueno. La verdad es que siempre tienes que tener un personaje de esos en la baraja. Porque es que te desvía el ataque principal tanto a ti como personaje como a otra carta que te interese que aguante un turno más en el tablero para poder doparlo. Hay cartas que trabajan con cada vez que hace un daño, que un esbirro recibe daño, esta carta suma más 1 de fuerza, por ejemplo. Combinado con cartas que hacen daño a todos los esbirros, en un momento se te pone a 10 a los... Sí. Innumerables combos, vaya. Y no te dejas ni un duro, no hace falta... Exactamente, no hace falta, o sea, repetimos, no hace falta... No es como otros juegos, eso, que cuanto más pasta le eches, mejor. Aquí nada. Aparte que eso, detalles como... O sea, Blizzard es conocida porque realmente no inventa la rueda cada vez que saca un juego. Pero, o sea, lo hace lo mejor. Exactamente, sí. Siempre le da un punto más. Siempre. Sí. O sea, sacó Warcraft y había otros RTS. El Command & Conquer ya existía, creo que con el Warcraft. Pero da igual, el Warcraft fue el Warcraft. El StarCraft lo mismo. Exactamente. Cuando sacó el WoW ya existía en el EverQuest y todo el Miracle. Exactamente, pero ellos lo hicieron mejor que nadie. Siempre lo hace mejor que nadie. Sí, siempre. O sea, y cuando hace, creo que fue 2 años, dijeron que iban a sacar un porque ellos tienen su propio evento, o sea, pasan de 3 Sí, la BlizzCon, sí, sí, sí. Y hace, creo que fueron 2 veranos, dijeron que iban a sacar un juego nuevo y todo el mundo pensó que es el Titán, que se supone que es otro juego en plan WoW, pero ambientado en el universo de StarCraft, o sea, en plan espacial. Y aparecen con esto, O sea, es un juego que es claramente es un juego de móvil. O sea, realmente desde el principio se veía que esto estaba hecho para jugar en una tablet, arrastrar y cosas bueno, así. ¿Has visto el... Es que no me acuerdo cómo se llama el juego nuevo que están haciendo. Es un FPS, es un multiplayer sí, online. Sí. Del y, estilo de... Sí, es un juego... Es un tipo Quake Arena, pero... A estilo Blizzard, ¿sabes? Parece la puta hostia. Sí, y es lo que hemos dicho con los otros juegos. O sea, realmente, cuando salga, a lo mejor tendrá alguna mecánica que es nueva. Pero estoy seguro que lo va a petar. Lo va a petar porque seguro. Va a ser mejor que cualquier otro FPS que esté ahora exacto. mismo para jugar online. Adiós al Call of Duty y adiós a exactamente. Todo, al Battlefield. Aparte, y todo, tiene igual. Un mono con metralladora. O sea, ya con eso, macho... o sea, ya da igual Call of Duty. Es lo mejor. Es el personaje que tenía que tener todo el videojuego. Puto Blizzard, la verdad que sí. Y eso, pues sacaron este juego, todo el mundo con un poco como de bajón, pensando que íbamos a jugar otro juego bastante más potente. Y luego es que se lo está llevando muerto. Claro. Se lo está llevando muerto. Creo que es otro de los juegos que han añadido para estos torneos que hacen... de diferentes tipos de juegos, que vas a Corea y están continuamente puesto en la televisión como si fueran partidos de fútbol. Sí, me parece que ya marcas importantes ya están haciendo torneos del Hearthstone ya. Y la verdad es que ha sido arrasado. O sea, tiene nada especial que no tengan otros LCG, pero tiene la marca de Blizzard. Sí, tiene el Touch, Blizzard Touch. Tienen algo. O sea, hasta el tema de sacar las cartas. O sea, cuando compras una carta, o sea, cuando compras un sobre de cartas, se abre el sobre como si realmente tú fueras a tu kiosco, a tu tienda de confianza y abrías el cofre. O sea, pum, se abren todas boca abajo y tú vas sacando cada una. Hmm. O sea, realmente es una sorpresa. Es como... Es un detalle tonto, pero es un detalle detallazo. Sí, a ver qué me ha tocado. Y siempre te viene algún azul, me parece. Sí. Una poco común mínimo. Sí, el azul, ¿no? Sí. Sí. No, está muy bien. O sea, es un juego... Poco común. Poco común. Legendaria. ¿Os ha tocado alguna legendaria? A mí me tocó una naranja. Era una mierda. A mí sí, también. La mía no sé cuál era. Era una mierda, pero era legendaria. Y ahí la tengo. ¿Y qué podéis contarnos del otro juego? El Heroes of the Storm. Bueno, el Heroes of the Storm es un juego que está ahora en beta, pero podemos llamarlo beta, pero ya está completamente acabado. Sí. Teóricamente sale en junio, si no me equivoco, ¿no? Ni idea, la verdad. Es un MOBA, ¿vale? Que como lo que comentamos hace unos segundos, Blizzard no inventa la rueda con esto, pero ya os puedo decir yo que he jugado bastante y ya se lleva por delante al Dota, al LOL y a la madre que lo parió. Porque es mejor, o sea, yo me divierto más jugando. No sé si es porque juegas con los personajes del universo Blizzard. Es que la han cogido y han hecho una especie de como de Smash Bros, pero sí, convertido en MOBA y con sus personajes. Que es una gracia. Puede llevar a Reynor, puede llevar a Diablo, puede llevar a todo esto, ¿vale? A Nova. A la Reina de Espadas. Sí. Y aparte, en un Dota o en un LOL, pues tú juegas en un mapa así simétrico con unas líneas, punto. A lo sumo hay un enemigo en medio que si lo matas te da un bufo. Pero aquí, cada mapa tiene algo, es súper temático y tiene algo muy especial. Por ejemplo, el mapa de las monedas del pirata, me encanta. Es una bella pirata y en medio hay un pirata con su barco. Y el primero que le vaya llevando monedas, él va a usar los cañones 50, de su barco. ¿10 monedas? ¿50? ¿Cuántas? No me acuerdo. No, empieza por 6 monedas, después la segunda vez son 12, la tercera vez 15, así. No, 10, 12... Como sea, ¿sabes? Y el primero que le lleve las monedas, el pirata utiliza su barco para atacar la base enemiga. Y es súper importante. O controlar los templos de tal, si controlas los templos de tal, pues te conviertes en un dragón. Uno de los personajes de tu equipo se convierte en un dragón brutal... Y vas arrasando la base del enemigo y así. Cada mapa... Otro que te transformas en una planta también terrorífica, también hace... Sí, que tienes que ir cuando se... De día vas luchando normal y de noche salen unas semillas. Tienes que ir a buscar las semillas ahí a saco. Quien tenga más semillas tendrá el golem más fuerte. Joder. Y los dos golems van a ir a atacar las bases enemigas y tal. Y tienes que defender tu base y a la vez ayudar a tu golem. Es una... Pero el golem es un personaje. No. Sí. No. El que tú dices es el de las calaveras, es el de la mina. Que solo con el de huesos. Ah, bueno. Este te digo es la planta gigante. Yo creo el que terror, el terror nocturno. Yo creo que el terror nocturno también es... Bueno, no, da igual. Es un personaje. Da igual, es lo mismo. Que cada mapa tiene lo suyo. Yo que sé, hay uno de en que son arañas. Uh-huh. Tienes que ir recogiendo unas gemas y entregar las gemas a la reina araña. Que... Bueno, no, a, coño, a unos sea. Huevos que hay. Da igual, lo que sea. Ve. Y te salen reinas, arañas pequeñas. Que es mucho más entretenido que un Dota normal, pero muchísimo más. Y los skins que tiene cada personaje son... Chulísimos. Son la polla. O sea, yo me gusta mucho jugar con una que es el Sargento Martillo, que me la pillé como un tanque de asedio. Es un tanque de asedio que está muy bien como personaje, está súper bien. Y uno de los skins, que solo se puede comprar con pasta, es un tanque de la Segunda Guerra Mundial, creo. Súper bien hecho. O sea, está súper bien hecho. Estilo Blizzard ahí, súper... Mola mucho, la verdad que... Y todo es así. Ahí, yo qué sé. Una Jaina me parece que tiene un vestido de Mamá Noel y... Joder. Cosas así, ¿sabes? Los skins son muy divertidos y tal. Hay modos de juego diferentes. Está la práctica, puedes jugar con bots. Está... el típico torneo por equipo, pero torneo. Puedes participar en torneos contra equipos. Y lo que vendría a ser un MOBA al uso, pero mejorado y tuneado por Blizzard. Tampoco hay mucho más que decir. Hasta el peor juego de Blizzard va a ser bastante mejor que... Sí. Ah, decir que puedes juegos. Llevar a... que has dicho, puedes llevar a los Vikings, que son tres personajes que se mueven como uno, pero esto es para muy pros ya. Es que acabo de ver que fue el primer juego. Tenías tu razón. En los Vikings, no era el que decía yo. El que decía yo se llama Blackthorn. Pues es que no sé cuál es Blackthorn este, tío. Es un juego bastante antiguo de Blizzard. Pero no, el primero que hicieron fue el de los Vikings. O sea, que la Yaya pagaría por el Lost Viking. Pues en el MOBA este puedes elegir a los Lost Vikings, que son los tres, lo llevas a los tres. Puedes llevarlo como solo uno, ¿no? Pero si eres súper pro ahí, tienes un cerebro ahí de ingeniero industrial ahí, pues puedes separarlos, enviar a uno por aquí, otro por allá y jugar con los tres a la vez. Es una puta locura que te cagas. No sé, así personajes ahí, Tassadar, Zeratul, yo que sé, los personajes más icónicos que hay. Bueno, luego también hay personajes tipo secundarios como el tanque de asedio, como hemos dicho. Sí. Está la madre de la progenie. Hombre, eso no es muy secundario, pero bueno. Sí. Pero bueno. Hay personajes secundarios. Sí, porque tampoco les basta a lo mejor para hacer tantos personajes. De personajes hay un huevo, eso sí. Y más que habrá, porque esto lo suyo es que saquen, vayan sacando personajes. Lo bueno que tiene el juego también es que cada semana que van cambiando los personajes puedes probar. Sí, esto es típico de cualquier MOBA. Hay una rotación semanal. Semanal creo que es. No, o es menos de semanal. A lo mejor son 3 días o 4, no sé. Va ganando monedas, igual que en el Hearthstone. Y a la X monedas, pues te puedes comprar un personaje. O skins. También puedes comprar con monedas. Y poca cosa más. O sea, son 5 contra 5. No sé si hay modo 3 versus 3. No me acuerdo. 5 contra 5. 5 contra 5. Sí. Yo creo que ya con el dinero que han ganado con el World of Warcraft. O sea, todos los juegos que a partir de World of Warcraft lo podrían sacar gratis. La verdad que y no sí. Iban a notar nada. Y todavía es de los más jugados, el puto World of Warcraft. Sí, sí, o sea, cualquier... Se ha dejado un montón de muertos en la carretera. Sí. Han salido un montón de juegos que iban a ser el Warcraft Killers. Sí, una y polla. Se han comido los mocos. Sí. O sea, para empezar, el de Star Wars, el Universe... Bueno, Star Wars, el Galaxy, ¿no se llama? Eso, Galaxy, sí. Sí, ese fue... Es que, bueno, estamos hablando de hace mucho, el Galaxy. Sí, sí, Galaxy, sí, sí. Y también ese se quedó en la cuneta. Y el nuevo de Star Wars que yo el jugué... El de Conan también... El de la Eriboria, a tomar por culo. O sea todos... se juegan, se siguen jugando, pero son free-to-plays ahora que... Y en cambio, el World of Warcraft, pagas. No sé si sigue estando con una cuota mensual. Sí. Sigue estando una cuota yo mensual. Creo que sí. Y yo no sé la cantidad de jugadores que seguirá teniendo, pero claro, tú empiezas a hacer cuentas y es una cantidad de pasta que le entra a Blizzard todos los meses, que eso le permite, pues eso, estar bastante... ¿Que vamos a hacer un MOBA? Pues vamos a hacer un MOBA. ¿Que queremos hacer un juego de cartas? Pues que diga la gente lo que dé la gana. Vamos a sacar un juego de cartas porque nos da la gana. Y aún así lo siguen petando. Sí, sí. Blizzard tiene algo. Y ya está. Bueno, y ya vamos con la siguiente sección, que hablaremos del juego Looney Quest. Looney Tunes. Sí, Looney Tunes. Venga. Hasta luego. Hasta ahora. Después de comprar los sobres, nos dirigimos al local donde nos esperaba el máster de la partida. Discutimos por el camino del último grito en tecnología. ¿Qué tal el nuevo Donkey Kong de la Super Nintendo? ¡Buah, muy chulo! Es una pasada. Unos graficazos de la hostia. Parece real. Yo creo que hemos alcanzado techo ya, ¿eh? A ver si algún día te lo traes a casa. No me jodas con lo que pesa la Super. ¿Tú te crees que me la puedo meter en el bolsillo como si fuera una Game Boy o qué? Lo mismo ahora no. Pero dentro de unos años tienes una Game Boy con los gráficos de la Super Nintendo. Sí, claro. Y también llamaré por teléfono con ella, Fistro Pecador. Y ya vamos con la mini sección de este programa, que hablaremos del juego Looney Quest, o como lo ha rebautizado Cristian, Looney Tunes. ¡Qué manía con el puto Looney Tunes! No sé cuántas veces he dicho Looney Quest. Es que me gusta mucho esa serie. Es que sale solo. Bueno, y como siempre empezamos con los datos técnicos, como no, sacados de la BGG. Bueno, el Looney Quest, diseñado por David Frank y Laurent Scoffier, publicado por Libellud y Rebel. En el 2015, número de jugadores de 2 a 5, mejor con 4, edad sugerida de 8 para arriba. Yo diría que cualquier chaval que sepa empuñar un rotulador ya puede jugar a esto, ¿eh? Y no se salga mucho de... Sí. Y es un party familiar, sí. Con categoría fantástica. Bueno, categoría de videojuego. Fantástico. Bueno, componentes del juego. 4 hojas de acetato, 4 rotuladores de estos Veleda, y las cartas de fase, que son cartones. Loseta grande. Plastificado, sí. Y se juega en la misma caja, ¿no? Si no me equivoco, en inserta la caja, ¿no? También eso. Pues ya está. Bueno, pues ya está los materiales. A ver, ¿y de qué va este juego? Este juego es el típico juego de plataforma de videojuegos, de ordenador, de consola, de eso, de tener que ir a hacer una misión, de tener que ir de un punto a otro, saltando por sitio. Super Mario. Sí, pero en un juego de tablero. O sea, tú realmente cada hoja te dice, pues esta tienes que unir un punto con otro punto... Y tienes que hacer la ruta. Claro, también te dice que si tocas esto, tienes puntos de negativo. Si tocas esto, tienes puntos positivos. Si tocas esto, tienes un malus. Si tocas esto, tienes un bonus. Claro, tú tienes que hacer dibujar la ruta en 30 segundos y luego ponerla encima y a ver lo que has tocado, lo que no has hecho. A ver qué tal has decidido. Sí, o sea... Es de habilidad. Eso es el juego, no tienen nada más. O sea, bueno, mentira, sí tiene algo. Los bonus te dan cosas buenas para ti y los malus molan porque se lo echas a otros jugadores. Tipo, solo puedes... Los bonus, te pueden salir bonus que son la cáscara de plátano, cosas así. Ah, vale. Que es para putear a los otros. Vale, los malus siempre te van a putear a ti. Ah, vale, de acuerdo. Que los malus pueden ser, yo qué sé, desde coger el bolígrafo con la izquierda hasta hacerlo con dos dedos. A que te pongan encima de ese tu... es un bonus. El que te pongan el mosquito es un bonus. Vale. Da igual. Y si ya combinas, pues ya vamos, le puteas al de al lado tela. Pero el juego no tiene más. O sea, tú ves en el centro el mapa, te dicen tienes que hacer esta ruta y en tu hojita esta de papel transparente, de acetato, lo dibujas. Luego pones esa hojita encima de la loseta y si lo has hecho bien, pues te tienen X puntos los que tengas. Y si lo has hecho mal, te quitan puntos, lo que sea, te dan los bonus, malos, lo que sea. Hay que decir que esto es como los videojuegos, tiene diferentes mundos, con cada mundo tiene su fase y un monstruo final. Sí. Eso está muy conseguido. La verdad es que se lo han currado. Está bien. ¿Esto salió por crowdfunding? Sí, ¿no? No. ¿No? ¿Es un juego normal, sí, digamos? Sí, sí. Está bien el juego y eso. Y es barato, ¿eh? No tengo... No, son 25 euros que vale o algo así. El juego. Está bien. Lo que pasa es que igual... O sea, yo entiendo que el concepto del juego está muy bien hecho, pero no es un juego que yo vaya a quedar para jugar a esto. Ustedes me dicen, ¿vamos a quedar a jugar a esto? Y yo, pues no. Pero si te llama tu sobrino... Sí, mi sobrino. Si te llega tu sobrino de 8 años y te dice, Tito, vamos a jugar a esto. Le digo, mira, chaval, vamos a jugar aquí al Pathfinder. Y vas a empezar como los hombres. Pollas del uni. Vale, vale. Pues, ni pollas. Me has convencido. Ah, es lo que te he dicho. Es un party. Es un thriller. Es un juego de 20 minutos. Sí, sí. No es un juego para que te vayas a quedar a jugar a eso. No, está claro que no. No, está bien. Está bien. Para pasar el rato está bien. Es un juego de decir, mira, estamos como todos los parties. Estamos jugando eso o viene alguien... Y no es tan... Bueno, le sacas esto, a ver si lo picas y sacas otra cosa más grande, por decirlo así. Es poco más que decir, ¿no? Es que no sé... ¿queréis nada, que hay que tener... Yo creo que para este juego, si tienes un ojo para el dibujo, tienes un plus para ganar. Sí, además esto es injusto porque... Mentira. Porque no ganó el que tenía el ojo para el dibujo. Sí, sí gané yo. Sí, ganaba él. No, ganaste tú. Gané yo. No, no, gané yo. No, ganaste tú. Saqué 2 puntos más que... Ganó él porque yo le muestro final, le pifié. Ah, vale. Ganó él, sí que me acuerdo. Ah, vale. Sí, no, está divertido. El concepto, además, tú no te esperas que vaya a ser eso. Te saca el rotulador y esa cosa de plástico y dices, ¿qué putas es ahora? Dale. Y la verdad es que coges enseguida esto del juego. Sí, hombre, ¿no? Claro, eso sí. Muy, muy rápido de jugar. Está bien. Yo le pondría, si quieres, pasamos directamente a las notas. Sí, sí. Un 7. Pues bueno, ya está, no tiene más. Es un party, jugarás un par de veces y lo dejarás en la estantería. Yo le voy a poner un 7.5. Sí que me hizo más gracia. Aparte, creo que el diseño de personajes y tal y de los niveles a los está dibujitos. Los dibujitos para entendernos está muy conseguido, o sea, pega con la temática y son muy buenos. Yo le doy también un 7, porque también me encuentro que tiene esto, una cosa que es un juego que a lo mejor tú juegas todas las plantillas, porque hemos dicho tienes plantillas, o sea, realmente tú has jugado todas, dices, pues ya está, ¿ahora qué hago? No, tú puedes dejar el juego ahí y cuando lo vuelvas a sacar es que da igual, puedes volver a empezar otra vez porque ya no te acuerdas cómo era. Sí, es indiferente, sí. Sí. Pues bueno, pues ahora ya vamos con la siguiente sección de... ¿Ese Silón es un vampiro? Vampire. Vampiro la mascarada. Hala, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. If I was to leave when you need me most, what are words if you really don't mean them when you say them? What are words if they're only for good times, then they're done? When it's love, yeah, you say them out loud. Llegamos por fin a la casa de nuestro nuevo máster. El ambiente era extraño. El máster nos esperaba y por fin lo conocimos. Edu, este es mi amigo Chris, pero le gusta que le llamen Christopher. Nuestro máster. Bienvenidos, no muertos. Preparados para una aventura llena de dolor inmortal, sangre y sentimientos. Hola. Que yo había pensado en hacerme un enano escudo clérigo, que me había dicho Miguel que la partida iba de vampiros. Aquí no hay ni enanos ni clérigos. Puedo llevar un Malkavian, un Brulla... ¿Pero qué puta mierda de rol es esto que no puede llevar yo un clérigo? Edu, que no te lo dije. Que es una partida de un juego nuevo que se llama Vampiro. ¿Vampiro? O sea, que no hay ni orcos, ni dragones, ni pollas. Esto no me va a gustar, ¿eh? ¿Y qué pasa después? Que me tiré 20 años jugando la puta partida. Y ahora vamos con... Ese Silón es un vampiro. donde hablaremos del juego de rol viejuno y alguna cosilla más sobre Vampiro la Mascarada. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Un poquito de historia? ¿Un poquito de...? Sí, un poquito de historia, yo creo que... Bueno, pues ya que vamos a hacer un poquito de historia, os dejamos con la voz sensual. Vale, para pues... que os amenice. Los datos sacados directamente de la Wikipedia para, para no meter la pata. Vale, Vampiro la Máscara es un juego de rol ambientado de temática gótico-punk, ¿vale? Creado por Mac Rain Wagen. Y fue editado por la compañía White Wolf Game Studio, ¿vale? La primera fecha de publicación es de 1921. En el 92 ya hubo una segunda edición, y en el 98 hubo una edición revisada, y finalmente en el 2011 se sacó una edición 20 aniversario. Y en el 2014 sacó la 20 aniversario en castellano. En castellano, exactamente, que viene en una cajita. Bueno, ahora el señor Scaflón nos explicará todo lo que trae, porque vamos, es una pedazo de edición de la hostia. Es que depende de la caja que cojas. La que tienes tú. Yo hablo de la que tienes tú, ¿vale? Hay mejores, ¿eh? Bueno, a ver, el juego, pues lo que te cuenta básicamente es que hay vampiros en la edad contemporánea. Es un mundo parecido al nuestro, pero no realmente el mismo. Es más, más oscuro, más, diría triste, más desesperado. Y en este mundo, pues, existen tanto los vampiros como otro tipo de criaturas fantásticas, como pueden ser hombres lobos, magos, fantasmas, etc, etc, etc, etc. Vale, de esto ya hablaremos un poco más tarde, porque es que fue... Yo creo que fue uno de los grandes problemas que llegó a la larga a tener este vampiro, ¿vale? El subtítulo del juego, La Mascarada, pues hace referencia a la principal ley de los vampiros, ¿vale? Hay una especie de asociación que... De la camarilla. De la camarilla, ¿vale? Hay que decir, bueno, los vampiros están divididos en dos secciones. La camarilla... Y el sabbat. Y el sabbat. El sabbat es los que piensan que los humanos son ganados. Sí, bueno, básicamente son los vampiros malos y los vampiros menos malos. Sí, porque aquí no hay ninguno porque bueno. Aquí no hay ninguno bueno, ¿vale? Pues eso, la principal ley de la camarilla, que supone que los vampiros menos buenos... Pero aquí no brillan los vampiros. ¿Eh? Aquí no brillan, no tienen purpurina. Aquí son por vampiros favor, de verdad. Salga de la habitación. Perdón, yo me voy, perdón. Aquí son vampiros de verdad, no pueden tener hijos, no pueden... O sea, no, la verdad es que están claramente basados en las novelas de Anne Rice, ¿vale? Entonces, tampoco son exactamente los vampiros que todos conocíamos de películas como de la Universal, por ejemplo, de Christopher Lee, todo este tipo. O sea, el vampiro clásico, ¿vale? Hombre, Nosferatu... Sí, pero por ejemplo, normalmente los vampiros, la mayoría de historias, no se reflejan en los espejos. Estos vampiros sí. Normalmente los vampiros le enseñas una cruz y hacen estos no. Y estos no. El ajo tampoco le afecta. El ajo tampoco le afecta. El agua tampoco. El agua tampoco, ¿vale? Yo recuerdo haber visto una película de Christopher Lee que el llegaba fuego, y, se hundía en un río. Y se moría en un río. O sea, muy triste. ¿Sabes? El fuego sí. El fuego sí. El fuego sí le afecta. La fe verdadera también. Sí, bueno, pero esto yo creo que es algo que se sacaron de la manga, ¿eh? No, es de los cazadores. La fe verdadera, todo lo que tenga fe verdadera, mientras tenga fe verdadera, da igual el objeto que utilices. Puede ser un crucifijo, puede ser cualquier cosa, va a hacer daño. Exactamente. Pero no es por el objeto. No es por el objeto, sino por la cruz. Es la fe que le imprime el que lo utiliza. Es por la persona que esgrime el objeto. ¿Vale? Exactamente. Luego también la manera de convertirse uno en vampiro pues distaba bastante de las películas clásicas. Las películas clásicas prácticamente cualquier persona que era mordida por un vampiro tarde o temprano se convertía en un vampiro. No, aquí el abrazo es le tienes que vaciar de sangre y darle tu sangre casi a vaciarte. Exactamente. Y te conviertes en vampiro. Exactamente. Y será una generación más baja que tú. El juego, en vez de tener un sistema de niveles como Dungeons and Dragons, tenía un sistema de generaciones. Se supone que según los vampiros iban creando vampiros nuevos, cada nuevo vampiro, lo que ha dicho Scaflone, tenía una generación más grande, ¿vale? Entonces, cuanto más pequeña era tu generación, más poderoso eras como vampiro, ¿vale? Creo que todos los personajes empezaban en generación 13, ¿no? Sí. Y era bastante complicado subir de 13 a 12. No. No, te hacían la ficha, no. Vale. Había los puntos que te los tenías, te los quería gastar ahí. Uh-huh. Que te permitían bajar y nada más empezar, pues, si querías, invirtiendo todos los puntos que te daban, claro, si hasta octava. Exactamente. Hasta una octava. Y octava ya era un vampiro bastante tocho. Bueno, tocho. La diferencia es, los vampiros tienen poderes, por decirlo así, uh-huh. Es la cantidad, y estos poderes se dividen en diferentes fases, por decirlo así. Lo básico para cualquier vampiro, da igual la generación, entre comillas, es hasta 5 puntos. Uh-huh. Hasta 5 puntos, claro. Entre más generación baja, más largo puedes llegar a hacer. O sea, más puntos puedes tener. Puedes llegar a 9 o 10 puntos. Y esto se traducía en el número de dados que luego tirabas para... Número de dados, poderes, diferentes cosas. Ahí... O sea, no era mismo tener, por ejemplo... Yo que sé, había una habilidad que era Auspex, que era, consistía en poder ver el aura de las personas. Pues si tenías Auspex 1, podías saber si una persona estaba triste o contenta. Error. Auspex 1 son sentidos agudizados. Vale. Significa que ves y oyes más. Vale. Más de lo normal. Auspex 2 es mirar el aura, que es, puedes saber si una persona es humana, o es hombre lobo, o es vampiro. Y depende del número de aciertos, ves los colores del aura. Los colores del aura te dicen... si está enfadado, si está cabreado, bueno, si está contento, si está tal. Luego, lo de si está vivo o está muerto es si es pálida o brillante. Uh-huh. El tercero es toque del espíritu. Es si algo ha dejado una impresión muy fuerte en un objeto, puedes ver ese momento de que han dejado la impresión. El cuarto ya no me acuerdo y el quinto es telepatía. Quieres poder leer la mente directamente de una persona. A esto nos referíamos, ya que la puntuación que tenía te permitía no solo tirar más dados, sino que te daba poderes extra, por así decirlo, ¿vale? Pues eso, todo muy basado en las novelas de Anne Rice. O sea, básicamente el vampiro era el que salía de la novela de Anne Rice. Para que os hagáis una idea, si habéis visto la película Entrevista con un vampiro, es el vampiro de Anne Rice, ¿vale? Uh-huh. Y toda la imaginería, pues, se bebe directamente de esas novelas. Con algún otro detalle cogido de otro sitio, pero básicamente era eso. Hay que decir, como hemos dicho antes, la sociedad vampírica se separaba en dos grandes grupos, la camarilla y el sabbat. Medio dicho, el sabbat es lo que pensaban que eran los humanos son ganados y no tienen por qué esconderse. Y los de la camarilla son los que piensan que tienen que vivir en la oscuridad. Sí, que realmente eran más poderosos... Como en Blade. Los vampiros de Blade, esto que no quieren que se entere nadie, que hay vampiros, pues eso sería la camarilla. Piensan que son más poderosos, mientras que los seres humanos piensen que el vampiro es algo de folclore, un mito, exactamente. Pero dentro del mundo vampírico hay clanes. Y luego hay otros que no son clanes, son... se me ha ido la cabeza ahora. Sectas. Sí. Que no llegan a clan, pero tienen sus poderes específicos. Claro, cada clan tiene sus poderes específicos, sus características, disciplinas, que se llaman disciplinas. Uh-huh. Tienen tres disciplinas. Normalmente es una que es exclusiva de ese clan, y las otras dos a lo mejor la puede tener... Otro clan, sí. Otro clan. Luego, un defecto de fábrica. Exactamente. Todos tienen un defecto de fábrica. Que esto era bastante nuevo dentro de lo que eran los juegos de rol. O sea, nosotros que veníamos de Dungeons & Dragons, que realmente tú tenías tu personaje clérigo A y prácticamente era igual a tu personaje clérigo B, aquí no. Aquí cada personaje podías cogerle una serie de taras y beneficios que hacía que prácticamente fuese único. O sea, cada personaje que te hacías en vampiro... Tenía una historia detrás, aunque la quisieras o no. Las virtudes y los... Exactamente, los defectos. Sí. Aparte de esto que dice Scaflone, que por pertenecer a un clan, ya tenías una serie de características que hacían que tu personaje fuera de una determinada manera. Más luego, el defecto de clan, que eso es exclusivo. Por ejemplo, hay un clan que es el Brulla. El Brulla son los macarrillas, por decirlo así. Por ejemplo... O sea, cada clan representa a un tipo de vampiro que hemos visto en el cine, ¿vale? Los Brulla serían, por ejemplo, los vampiros de jóvenes ocultos. Esto buscan bronca. Exacto, buscan bronca, son unos macarras. Defecto de clan, que enseguida se ponen a pelear. Se calientan enseguida. O sea, no tienen paciencia. Exactamente. Luego otro, los Nosferatu. Igual que la película de Nosferatu. Exactamente. Defecto de clan, son horripilantes. Y viven en las claves. Exactamente. Viven escondidos porque son tan horribles que... O sea, directamente te decían que tu personaje era feo. Pero no feo en el sentido, no, es que tiene una verruguita, pero si le quita... No, sea, eran feos. O sea, dice... Aquí hay una habilidad, hay una característica que es que apariencia, y esa apariencia, cero. Cero, directamente. O sea, directamente te la tachabas. O sea, no es que tuvieras un punto... O sea, te la tachabas directamente de la ficha porque tu personaje tenía pelo en sitios donde no lo tenía tener. Que normalmente las fichas tenían apariencia 2 y porque mira... Y porque se supone que un vampiro, simplemente por convertirse en vampiro, ya tiene un algo, ¿sabes? Pues vale. Es el típico de la película Nosferatu, la primera película de vampiros. Si quieres podemos hablar un poco de todos los clanes, ¿vale? Y entonces, más o menos iré diciendo, cada uno de ellos, ya digo, se puede representar, representa un arquetipo de vampiro que hemos visto en alguna película, ¿vale? Pues eso, teníamos los Nosferatu, que son iguales a la película de Nosferatu. Los Brulla, pues como he dicho, vampiros macarras y moteros y gente de este tipo, ¿vale? Luego tenía los Gangrel, que eran vampiros unidos a la naturaleza. O sea, prácticamente era como llevar al obezno con colmillos, básicamente. Mira, te lo voy diciendo y vamos hablando, ya aparte de lo que has dicho. Están los asamitas. Vale, los asamitas eran asesinos. Sí, eran... Sí, y todos árabes. Y todos árabes, exactamente. Hombre, todos no puede hacer... Creo que estos estaban basados... En las novelas de Anne Rice salía algún personaje de este estilo. Me suena. Y estos son los que, bueno, contratas para matar a vampiros. Sí, no, eran... Sí, eran asesinos. Era especialista. Defecto de clan, no puede probar la sangre vampírica. Exactamente. Pues si no, se vuelven adictos y solo pueden alimentarse de vampiros. Uh-huh. Que está muy mal visto en la sociedad vampírica, ya sea el Zabat o la Camarilla, está muy mal visto alimentarse de vampiros. Pero también Zabat, es una manera... El Zabat te lo deja pasar. La Camarilla, si haces... Diablerie. Diablerie. Pues si se enteran, es caza de sangre y ya puedes huir. Te buscan y te machacan. Sí, pero es una de las maneras, digamos, de bajar de generación. Si tú te comes a una persona... por generaciones debajo tuya, se hace la media, por decirlo así. Te hace más poderoso, exactamente. Y se hace una media. Si tú eres octava, claro, si eres octava y te comes un séptima, pues coges y haces la media. ¿Qué problema hay? Que tú te puedes llegar a comer a uno mucho más bajo que tú, pero ahí luego hay un conflicto entre las mentalidades. Hmm. Porque el vampiro que te has comido es más poderoso que tú. Hay que decir, que no lo hemos dicho, que la historia trata... El primer vampiro es Caín. Que es condenado por Dios a... por haber matado a su hermano. Tal. Se supone que es un personaje tan mítico que... Sí, se despierta del fin de la... Exactamente. O sea, está dormido como Tulu o algo así. Bueno, ¿sabes? Dormido no. Se supone que está en Nueva York y es un pordiosero. Está allí tirado en Nueva York pasando de todo. Uh-huh. Luego, segundas no existen. Los terceras están durmiendo. Y cuartas sí que hay. Que serían, pues eso, o príncipes de ciudad, pues se supone que... No, a ver, están el círculo interior... Ah, vale, o sea, todavía por encima. Está por encima. Cada ciudad tiene un príncipe que se supone que es el vampiro más... no tiene por qué ser más poderoso, pero es el más influyente de esa ciudad, ¿vale? O sea, si es de la Camarilla son los príncipes, si es del Zabat son los obispos. Uh-huh. Bueno... Esto no nos vamos a meter, yo creo, en esto porque... O sea, realmente un personaje no iba a haber un vampiro de generación 8 más pequeño. Porque se supone que eran, o sea, criaturas impresionantes. Son como los dragones de Dungeons and Dragons, vamos. Uh-huh. ¿Sabes? Bueno, bueno. Más. El siguiente, como ya hemos dicho, los Brulla, los Macarrilla, los Gangrel, que son con su lado animal, los Giovanni. Los Giovanni son... Los italianos, por decirlo así. La mafia. La mafia. Sí. Son italianos directamente. Bueno, el nombre lo dice. Estos eran de los nuevos, ¿no? Porque estos no estaban en el manual original. Hombre, yo en el manual original no lo he visto. O sea, tampoco lo sé. Me suena que en el manual original, por ejemplo, los asamitas no estaban y se añadieron después. También había unos gitanos. Sí, ahora ya ven. Luego están también la sombra, que esto... Son como personajes muy oscuros, ¿sabes? El mismo nombre lo dice. Uh-huh. Esto no sé qué personaje sería en películas de vampiros, tampoco novelas. Que yo novelas de vampiros no he leído muchas, uh-huh, la verdad. Pero no, bueno. No caigo ahora ninguna película en la que salga un personaje parecido a la sombra. Uh-huh. Bueno, pero son... Bueno, sí. Están los más chulos y más difíciles de jugar con ellos. Porque hay que decir que el juego es un juego narrativo, eso... Y el juego ya te instaba a que si entre mejor interpretaras al personaje, dieras más puntos a personas que interpretaban mejor que no a que interpretaban peor. O sea, tú a lo mejor podías hacer una acción súper buena que ha beneficiado al grupo, pero si otro ha interpretado mucho mejor, puede tener más puntos que tú, más peques que tú. O sea, con en este juego no consistía en tirar más dados que nadie, sino en interpretar mejor que nadie, uh-huh, realmente. Y, que era también otro cambio con respecto a la gente que venía, pues eso, de Mazmorreo, Dungeons and Dragons, etc, etc, uh-huh, etc. Que, bueno, el clan que quería decir es son los Malkavian. Ah, vale. Los locos. Estos están locos. O sea, tu habilidad es que vas a ganar una locura directamente. Exactamente. O sea, es la tara que tenía el personaje. O sea, podía ser, yo que sé, bipolar, podía ser psicótico, etc, etc, etc. Bueno, los Nosferatu ya lo hemos dicho, uh-huh. Típico de esto. Los Ramnos, que son los gitanos, vale, como tú sí. Dices. Bueno, más que gitanos, no en el sentido gitano español, sino cíngaro. Sí. Sentido cíngaro de gitano. Sí. De hecho, creo que la habilidad que tenían era engañar, o sea, engañaban directamente, pero, o sea, engañar en el sentido de poder transformar la realidad. Quimerismo. Exactamente. Esa forma, el primer nivel solo es una ilusión, el segundo nivel es la ilusión solo que es más potente, y llega un momento, es el quinto nivel, es que directamente la persona que lo ve se lo cree. O sea, estás en un quimerismo de una pared, tú vas allí y ves la pared y vas, aún sabiendo que es quimerismo, te vas contra la pared y te chocas y te haces daño de verdad. Exactamente. Y es una ilusión. De hecho, esto era algo muy chulo que tenían los poderes de los vampiros. La descripción del poder estaba hasta, bueno, en determinados casos no, ¿vale? Por ejemplo, recuerdo los Gangrel, había determinados poderes que era directamente te crecían garras, se hacían más daño, etc. Exactamente. Pero había determinados poderes que la descripción estaba lo suficientemente, no voy a decir escrita ambiguamente, o sea, no te la describía con mucha precisión, de manera que el jugador pudiera ser imaginativo, utilizar el poder en su beneficio de una manera pues original, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenías esto, quimerismo y tal, y este tipo de poderes. Entonces, había situaciones en las que podías utilizarlo, si tu nivel de poder te lo permitía, para hacer cosas realmente chulas. Bueno, esto, por ejemplo, en Mago se multiplicó por 1000. Bueno, luego están los seguidores de Set. Estos son vampiros egipcios. Sí. Adoran al dios Set, por supuesto. Los toreadores. Esto eran... Sibaritas. Los sibaritas, sí. O sea, vampiros más en el sentido de... Obras de arte. Exactamente. O sea, le gustaba el arte, el relacionarse con artistas, etc. Y el defecto de clan que tienen es que pueden quedar embelesados. O sea, directamente, si ven algo realmente hermoso, bello... Sí, lo que un sea, síndrome de Stendhal, como un caballo, y se quedan ahí tiesos. Se quedan ahí y ya le puedes hacer lo que quieras. Uh-huh. Que es el problema del clan este. Luego tenemos los Tremer, los magos. Los magos. Entonces son los magos... Había que meter un mago de alguna manera. El puro estilo de magia. Sí. Luego existen magos humanos, que la Orden de Hermes, que eso es aparte, son enemigos. Sí, bueno, de repente se sacó un juego de rol especialmente para magos, que es Magic the Gathering. ¡Uy, Magic the Gathering! ¡Hala, hala! ¡Dios! ¡Hala, corta esto! Mago la Ascensión. Ya. Hombre, también de aquí salió el Hombre Lobo y todo eso. Salió, sí, bueno, pero yo digo los magos porque realmente fue... o sea, como que fue una extensión de estos magos, de este tipo de magos. Luego están los chimiche. Esto podían transformar su cuerpo, ¿no? Sí, sí. Tu cuerpo o el de los o otros. O el de otras personas. Y los chimichis, un chimiche poderoso, ya son capaces de crear los boss. Y los otros, ya no me acuerdo cómo se llaman. Ghouls. No. A ver, un ghoul es un humano... Que ha probado sangre vampírica, ¿no? No. Tiene sangre vampiro, lo ha transformado, es un humano normal, lo que pasa es que tiene un par de poderes. Está por decir, era más fuerte. Más fuerte y esas cosas. Cada noche tiene que recibir un punto de sangre del que su señor para poder sobrevivir. Si no lo recibe, pues muere. Los boss y los otros, no me acuerdo el puto nombre, tengo la puta cabeza y no me acuerdo, es coger directamente a varios humanos, por ejemplo, y mezclarlos. Y creas un bicharraco. Un golem de carne. Algo parecido. Y estos son los chimiches. Hay que decir que Vlad Tepes es un chimiche. Vale. ¿Eh? Y están más por aquella zona de Rumanía y eso. Uh-huh. Yo hubiera pensado que era uno de estos que son los señores. No, es un chimiche. Vale. Luego están los Ventru. Los Ventru, estos. Estos son los que se dedican a la política. Realmente. Yo creo que son los vampiros. O sea, realmente estos serían los vampiros clásicos. O sea, Drácula esto sería, a lo mejor. Estos serían los vampiros tipo Blade. Pero tipo Blade no. O sea, no los labroza que se carga Blade, sino los de arriba. Los de arriba, los que están allí, que gobiernan todo, que tienen sus garitos, tienen su poder, influyen en todos lados. Pues estos son los que se dedican a eso. Realmente. y ya está todo. Bueno, y luego decir que hay eso, lo que ha dicho Miguel, sectas que... Sí, las hermanas de la cacofonía... O sea, había un montón más de tipos de vampiros con sus poderes propios y tal, sí. Que en cada libro te sacaban uno o dos. Luego estaban, por ejemplo, las gárgolas, que eran un tipo de vampiro especial de los Tremel, que, bueno... De esto luego estaban los Kaitiz, que son vampiros insectas ni... Sí, era para poder llevar un vampiro que si no querías que entrase en ninguno de los clanes, pues te hacías un Kaitiz. Ya está. Es eso. Con todas las consecuencias, claro. Efectivamente, no es bueno hacer un Kaitiz, pero bueno. Lo suyo es tener un clan, porque se supone que si el mundo, esto estaba... Si tú tenías tu clan, siempre podías recurrir a tu clan. Hay que decir que aquí es un mundo de intriga, realmente. Ahí puedes haber peleas, pero es un mundo más de intriga. Exactamente. En sacar la pistola cada 2x3 en este juego no era una buena idea. Ir matando a los vampiros en este juego no es buena idea. Tampoco es buena idea. No, no. Es más, realmente cuando los vampiros se alimentan, le produce placer a la presa. Cuando se alimentan de ellos. Y luego se cierra, la misma saliva cierra las aperturas. Entonces para que no se quedaban marcas, etc. O sea, de alguna manera... Puedes llegar a matar. Hay que decir que todos tenían una senda. Tú podías elegir una senda. Normalmente la senda es más fácil de coger, la senda de humanidad directamente. Y tal pasa, claro, cada senda. Había senda de humanidad, senda de la sangre, senda tal. La senda de la humanidad es que entre más puntos tuvieras, hasta 10... El 10 era casi imposible conseguirlo, porque teóricamente suponía que si conseguías el 10º punto, te llegabas a un cielo. Exactamente, llegabas a un estado de nirvana que no necesitabas alimentarte más de sangre, ¿no? Algo así. Claro, entre más puntos tengas de humanidad, menos cosas malas puedes hacer. Y entre más cosas malas hagas, más bajas de humanidad. Teniendo en cuenta que eres una criatura de la personaje, noche, ávida de sangre, pues es complicado. Claro, un personaje con humanidad 1 o 2 no es jugable. Cuando bajabas tu personaje a una habilidad 1 o 2... Era un monstruo. No era jugable directamente. O sea, Black Tepes tiene humanidad 2 o así. O sea, realmente cuanto menos monstruo... O sea, cuanto menos humano te volvías, más sencillo era hacer algo que te convirtiera en algo menos humano todavía. ¿Vale? O sea, según ibas bajando de humanidad, prácticamente tu personaje pues caía en una espiral. Luego hay que decir, por ejemplo... todos los poderes, no todos, pero casi todos, siempre tenían alguno que o consumía sangre o consumía fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad era, digamos, lo que tú aguantabas. Había muchos hechizos, por decirlo así. O sea, había disciplinas que eran mentales, tipo dominación, preces, dementación, X, así. Que lo que hacía es que, claro, tú podías dominar a alguien. Tú podías coger y decirle, oye, tú vete hasta Singapur. Y hacías una tirada, contra su fuerza de voluntad, si ganabas, pues el tío se iba a Singapur. Hablemos un poco de esto, el sistema de juego, porque también fue bastante novedoso para la época. O sea, todo estaba basado en dados de 10, ¿vale? Entonces tú, dependiendo de... O sea, cuando creabas tu personaje, tenías una serie de puntos fijos, que también esto era algo novedoso, o sea, no tenías que tirar dados para ver qué puntuación tenías de cada característica, sino que tenías una serie de puntos y tú te los repartías... En tus características. Dependiendo del clan que fuera, tenían más puntos para repartir en características físicas o en características mentales o en características... No. Tienen los mismos puntos. No era más... Si, por ejemplo, eras un Bruja, tenías más puntos para ponerte en físicas... No. Los mismos puntos. Podías hacerte un Bruja que fuera muy inteligente sí, y al contrario. Vale, tranquilamente. Vale. Creía recordar que eras que tenías una serie de puntos... Los mismos puntos. Lo único que pasa es que tú tenías puntos para las disciplinas tuyas y luego podías gastar puntos aparte para subirte a tus disciplinas o ponerte disciplinas nuevas. Las disciplinas nuevas que fueras de tu clan valen más caras que las disciplinas de tu clan. Que no fueran de tu clan costaban más caras que las de tu clan. Claro. Vale. A ver, y lo que se solía hacer con esto es, por ejemplo, coger como era, te daban unos puntos específicos. Primero tienes X puntos para subirte las tres disciplinas que tienes. Y luego te damos más puntos para que te vayas subiendo en habilidades, disciplinas, características y tal, que costaban tanto. Virtudes, también los defectos te daban puntos. O sea, lo novedoso era que realmente tenías una serie de puntos fijos, o sea, todos los personajes empezaban con una misma cantidad de puntos que se podían repartir lo que quieran. Algo parecido a lo que había en la llamada de Tulu. Sí, sí. Pero lo que pasa es que la llamada de Tulu sí que las características se tiraban dados para ver qué características tenías. Aquí no. Aquí todos empezaban eso, con la misma cantidad de puntos y se lo repartían. Entonces tú decidías, vale, mi personaje, ¿cómo quiero que sea? Por ejemplo, me voy a hacer un Brulla en plan Jóvenes Ocultos, ¿vale? Quiero que sea un tío rápido, no me interesa que sea a lo mejor muy fuerte, pero que sí que sea resistente, ¿vale? Pues entonces te colocabas tantos puntos en resistencia, tantos puntos en velocidad y menos puntos en fuerza. Bueno, destreza, resistencia, vale, quiero que sea guapetón y tal, te ponías más puntos en apariencia. Apariencia y carisma. En carisma. Y quiero que también sea inteligente porque sea un tío carismático. Te ponías más puntos en carisma, etc. ¿Vale? Entonces, tu personaje tenía... De entrada tenía ventajas y desventajas. A lo mejor era muy fuerte, pero no era muy resistente. O a lo mejor era muy rápido, pero no era muy fuerte, ¿vale? Entonces ya ahí ya tenías que... o sea, no estabas a expensas de lo que te sacaran los dados. O sea, estabas a expensas de lo que eligieras tú para tu personaje. Y luego lo que comenta Scaflone. O sea, tenías una serie de puntos también para ponerlos en las habilidades tuyas. ¿Que querías que tu personaje pegase mucho? Pues te ponías mucho en celeridad para que fuera un tío rápido, te ponías mucho en potencia para que cada vez que golpease, pues hiciera muchas pupitas. ¿Vale? Hay que decir que tanto la celeridad, la fortaleza y la potencia, la han cambiado del 20 aniversario, ¿sí?, a la versión antigua. Es que una de las cosas malas que tenía este sistema de juego es que cada punto que te pusieras en una habilidad se traducía en un dado, ¿vale? Entonces tú a lo mejor si te ponías potencia, yo qué sé, 3, tenías 3 dados para tirar en habilidades... No, a ver. En potencia 3, en la versión antigua, significaba que tú, cuando impactabas contra algo, si querías aplicar potencia, hacías 3 daños automáticos. Uh-huh. Pero no se añadían esos dados a las tiradas de fuerza. No. Y ahora, en el 20 aniversario, lo que hace es que tú añades 3 dados a las tiradas de fuerza. Si gastas un punto de sangre, por cada punto que quieras aplicar, ese punto sí que se transforma en daño. Vale. Con fortaleza pasa lo mismo. Antes era todo el daño que entrara, por cada punto de fortaleza que tenía, se iba restando, luego tiraban la resistencia. Vale. Y ahora no. Ahora tiras resistencia y si quieres automático, pagas puntos. Y la celerity, la celeridad, uh-huh, es lo que hacía es que tú pagabas un punto de sangre y en el siguiente turno tenías tantos ataques extras como puntos de celeridad tengas. O sea, ya sea una mala bestia. Claro, ahora no, ahora tienes que pagar puntos por cada punto que tengas y lo mismo. Y lo que hace es celeridad, darte dados de destreza. Te da dado de destreza, tienes dado de destreza siempre, y sumas esos dados de destreza, pero si quieres que se transforme en ataques extras, tienes que pagar puntos. El caso es que si ibas avanzando la partida, ibas ganando puntos en habilidades y en características, te podías juntar que, a lo mejor para hacer una determinada tirada, tenías que tirar 12 dados de 10, ¿vale? Muy raras veces, pero sí. El máximo normal, sin haber hecho diablería ni nada de eso, aunque seas un octava, que es lo máximo que puedes llegar con los puntos de salida, eran tirar 10 dados. Porque eran 5 como máximo. O sea, eran 5 dados de la habilidad principal más 5 dados de la característica. Y eran 10 dados, que es máximo como podías tirar. O sea, el sistema de juego no era lento para nada. O sea, no hacía que... Los combates no eran farragosos, las tiradas de habilidad tampoco eran farragosas y tal. O sea, básicamente era, por ejemplo, voy a utilizar una habilidad, ¿vale? La habilidad creo que se le sumaba... la característica relacionada con esa habilidad, ¿no? Uh-huh. Vale, por ejemplo, yo tenía informática 2 en informática y 3 en inteligencia, ¿vale? Entonces tenía en total 5 dados para tirar. El máster colocaba una dificultad, dependiendo de lo complicado o fácil que fuera lo que yo quisiera hacer. Se supone que 5 es algo básico. O sea, yo qué sé, pues para informático... 6 es el medio. 6 era el medio, ¿no? Vale, bueno, pues 6 era algo básico con hacer con informática. Yo qué sé, hackear una cuenta de correo patatera, ¿vale? Cuantos más dados tuviera por encima de 6, significaba mayor cantidad de éxito. 6 o más. 6 o más, ¿vale? Si sacaba ceros, creo que era directamente éxito automático. Cero es éxito y vuelves a tirar el dado. Exacto. 1 es pife y anulas un resultado positivo. ¿Vale? Entonces... Pues eso, dependiendo de la cantidad de dados, o sea, no solo el máster podía saber si habías o no conseguido realizar una acción, sino que además con qué éxito lo habías hecho. Por ejemplo, si sacabas 3 éxitos, pues de puta madre, habías entrado y encima habías conseguido filtrar todos los correos para encontrar el que te interesaba. Si sacabas solo 1, pues nada, conseguías entrar. Y si a lo mejor sacabas 3 fallos, pues no solo no habías conseguido entrar al correo, sino que habías activado una alarma y la policía te iba a pillar con las manos en la masa, ¿vale? Uh-huh. Hay que decir que cada habilidad, como hemos dicho, podía llegar a 5. Claro, entre más tuvieras, más dados tiras y teóricamente es más fácil, porque teóricamente eres más profesional. Exactamente, eres mejor en ello, ¿vale? Pero, y hay habilidades como todo, peleas con armas de fuego, peleas con armas de conducir, sigilo, engañar, sigilo, sí, vamos. Esquivar, atletismo. O sea, no tenías una cantidad de bueno, sí, no, la verdad es que está bastante completo. Y el juego mismo te decía, es que si tú no estás, si la habilidad que tú quieres no está aquí, te la inventabas y te decía al máster, me quiero inventar pilotar aviones. Vale, pues pilotar aviones, pero que claro, pilotar aviones, he puesto un ejemplo muy... Me parece, pues, fotografía no estaba. No, fotografía no. Pero pilotar aviones no tenías que tener X puntos de... De pilotar, de ¿no? conducir, uh-huh, a llegar para poder ponerte pilotar como sub-habilidad, uh-huh, por decirlo así. Pero, por ejemplo, una habilidad que no te sale y te la podías poner es conocimiento de la camarilla. Exactamente. O conocimiento del Zabat. O conocimiento vampírico. Conocimiento de la camarilla, pues... Tú sabes que cuando vas a una ciudad de la camarilla, lo primero que tienes que hacer es presentarte al príncipe. Tienes que ir al liceo y presentarte al príncipe. Exactamente, renderle presentesía, decirle, oye, que estoy aquí, que claro, vengo de buen rollo. Y si el príncipe te manda algo, pues lo tienes que hacer, puto. Exactamente. Hay que decir que en el mundo de vampires siempre te van a buscar la puñalada trapera. Sí, alguien va a tratar de putearte. Porque ya entre las propias... entre los propios clanes hay rencillas. Los Bruja, por ejemplo, no pueden ver a los Ventrue. Todo el mundo que considera que los toreados son unos mariquitas, etc. ¿Sabes? Entonces, ya realmente los personajes no están. Los personajes, ya por pertenecer a clanes diferentes, no van todos juntos en amor y compañía de la mano. ¿Vale? Hay malos rollos y realmente el juego te anima como que esos malos rollos se interpreten. ¿Vale? Sí, luego, si a lo mejor un personaje en algún momento en otra partida de rol diría, bueno, yo no creo que debamos intentar esto porque es muy arriesgado, ¿vale? Pues hace lo mismo vampiro y si tu personaje es un Bruja, pues lo suyo sería que tú dijeras, es un cagao, vamos a hacer esto porque los Brujas son los más chungos y podemos hacerlo. Uh-huh. O si eres un Malkavian, dices, vamos a hacer esto, ¿qué pasa? Exactamente. Y ni hablar, directamente, te vas para adelante. Vamos a meternos en este banco sigilosamente. Bueno, porque soy un Malkavian y se me va la olla, pues voy a darle al botón de la alarma de incendios. Y es algo en tu personaje y realmente si lo haces y tu máster es bueno, debería darte puntos por haber interpretado bien a tu personaje. Uh-huh. Vale, eso son la clase de cosas que, como digo, o sea, era un cambio radical con respecto a lo que teníamos hasta ese momento. ¿Vale? O sea, no solo digo Dungeons & Dragons, sino ya la llamada de Tulu no es ni parecido tampoco al tipo de rol narrativo, o sea, es más cercano que Dungeons & Dragons, evidentemente, hombre, pero también está lejos del estilo de rol narrativo que tiene Vampiro. Hombre, en Vampiro podías tener peleas. En la llamada de Cthulhu, si jugabas fiel a lo que era la llamada, olvídate de eso. Exactamente, era como un Doctor Who. Exactamente. Y en cambio aquí no. Aquí podías tener peleas y peleas muy chungas. Lo suyo no es normal que haya peleas, pero está claro que si tú juegas a cualquier juego de rol, no puedes empezar. Solo es politiqueo. Recuerdo que tenía una tabla de armas que era bastante impresionante. No, tenía... O sea, un juego de rol que no le dé importancia a las peleas no tendría algo así, ¿vale? Pero está más basado en politiqueo. Sí, o sea, realmente el juego es para eso, para interpretar tu personaje, politiquear, interpretar, ¿vale? De hecho, pues eso, es la lucha que había, lo que siempre tenemos aquí en España, de que el pueblo de al lado son medio tontos y el nuestro son los más listos, pues igual, los jugadores de Dungeons & Dragons eran muy listos y en cambio los nuevos que habían entrado de rol narrativo, pues eran, no jugaban, esto no era rol, esto era interpretar y si querías interpretar vete a hacer teatro en la calle, vale, pues eso, es como los dos tipos de rol que son irreconciliables, yo creo que vamos, que no, son perfectamente irreconciliables los dos, o sea, puedo jugar a dos tipos de juegos de rol sin ningún problema. Yo he jugado a los dos, bueno, realmente a los tres, porque he jugado a la llamada de Cthulhu, a D&D, que estaría más o menos, la llamada de Cthulhu estaría en un término medio entre los dos, a D&D y a Vampire, que actualmente estoy haciendo una campaña de Vampire. Y te lo pasas igual de bien en los tres, ¿verdad? Sí. Hombre, también tengo que decir que el máster que tengo de Vampire se lo curra, ¿eh? Pues se lo curra y bien currado. Que mete... Hay partidas que a lo mejor no pegamos ni una hostia y tiramos dos veces los dados y otras partidas que a lo mejor es una dungeon, por decirlo así, uh-huh, y estamos todo el rato pegando hostias. que lo combina bien, porque lo suyo de todos los juegos de rol es combinarlo. Exactamente. Es que si solo fuera, pues venga, vengo aquí, venga, no, hago esto. Ah, bueno, ahora, vale, ahora tengo que tirar, toma, tiro. Mira, yo jugué el Templo del Mal Elemental de Dungeons and Dragons y lo tuvimos que dejar porque es que era un coñazo. O sea, era el tipo, todo lo contrario a esto. O sea, todo el rato tirando dados, abrías una puerta, bicho, abrías la puerta, bicho, abrías la puerta, bicho. Y la, o sea, ni un punto ni otro. Tiene que haber un punto intermedio. Tiene que haber un punto ya intermedio. Sea cualquier juego que quieras. Es que está claro que este se presta más a interpretar, es que el rol narrativo. Es que... es eso, sí, la propia palabra lo dice. O sea, es narras. Que, tienes que interpretar. Y sabes que vas a ganar puntos por interpretar. De otra cosa, yo, por ejemplo, yo me tuve que quitar la ficha porque yo me hice un mal cabe, me la tuve que cambiar. Me obligaron a cambiarla. Porque yo me hacía el loco cada dos por tres y la liada. Porque yo, a lo mejor no estaba todo el rato haciendo... pero haciendo locuras, sí. Cuando yo creía que era el momento de... ahora toca una locura, pues la hacía. Y la estaba liando. Y me obligaron a cambiar la ficha. Un personaje muy divertido de jugar, pero al máster le lleva de cabeza. No, al máster y a los demás jugadores te odian. Cuando dice, me voy a hacer un Malkavian. Dices, no, Dios. Y luego es un personaje directamente. Olvídate de pegar. Sí, es un personaje para divertirte interpretando, exactamente. Es un personaje, coges ofuscación. Ofuscación viene a hacer una invisibilidad sin ser invisibilidad. No te vuelves invisible. Ofuscación es que haces que el cerebro del otro no te quiera ver. Piense que no está ahí. Y si tú estás en un punto y él tiene que ir a ese punto, pues pasará por cualquier lado antes de llegar a ese punto. Y hay un episodio de Doctor Who que hacen eso. Utilizan una llave, las llaves que tienen para las TARDIS para crear una especie de dispositivo de camuflaje. Y realmente lo que hace es eso, es... le miras a él y como lleva la llave es como que se te va la atención a otra cosa que no sea el tío que lleva la llave, ¿sabes? Y esto, la ofuscación hacía exactamente eso. A ver, y este, claro, la ofuscación tiene un peligro de que si tú te pones en un pasillo y la persona tiene que pasar por el pasillo y no hay otra forma de pasar que sea por ese pasillo... te da igual la ofuscación, exactamente. La ofuscación la va a ver. Porque directamente es que él tiene que pasar, no... Ahora, tú estás en una habitación... y te pones en una esquina de la habitación, el tío pasará por cualquier lado menos por esa esquina. Y no te verá. A diferentes grados de ofuscación, diferentes. El primero solo es, te pones en una sombra y te ofuscas dentro de una sombra sin moverte. El segundo ya te puedes mover. El tercero, puedes cambiarte el rostro directamente, que va a parecer otra persona. Parecer la persona, sí. El cuarto es en grupo. No, el cuarto es ofuscarte a la vista, porque si te están viendo, tampoco vale. Todo el mundo que te esté viendo, aunque cuando te ofusca, te sigue viendo. Exactamente. El cuarto es hacerlo a la vista y el quinto es hacerlo en grupo. O sea, depende de los puntos de sigilo que tengas, puedes hacer más personas o menos. Y eso es la ofuscación. Pues el Malkavian directamente lo que tiene que hacer es ofuscarse y utilizar dementación. Ir a por una persona, también tiene Auspex, saber cómo está en ese momento esa persona y utilizar dementación. Dementación es... volver loco, en pocas palabras, entre comillas. El primer punto es, si estás colérico, te pones más colérico todavía. Es volverte más de la que tengas principal. Si estás contento, te pones más contento. Y llega, claro, todo al extremo. El segundo no me acuerdo. El quinto sí que era directamente volverte. Una locura, toma. Una locura por un año, por un de esto, y depende del número de aciertos, a lo mejor no es una, a lo mejor son más. Claro, esas habilidades de mentación no se utiliza nunca. Nunca. No la he utilizado más que un par de veces. ¿Por qué? Porque vas a un sitio. Si el tío está contento, el primer punto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ponerlo más contento? Es lo que te decía antes, que hay que utilizarlo imaginativamente y ahora mismo, eso, el momento en el que puedas utilizar ese poder durante toda la partida, nunca se da. O se da varias veces, pero es raro. Que no quita que las habilidades mentales sean muy buenas, porque dominación y presence son habilidades que en cualquier grupo de juego... Mira, para mí, las habilidades que en cualquier grupo de juego tiene que haber son Auspex, Dominación o Presence, o las dos mejor. Y luego ya si quieres, alguien que tenga o Potence o Fortaleza. Alguien que meta hostias, sí. Algo así, pero Auspex, Dominación y Presence tendrían que estar presentes. Auspex porque te sirve para muchas cosas. El Auspex puedes ver a gente ofuscada, aunque... está oculta, sí. Sí, sí. Si tienes más puntos que él o si... Bueno, una serie de cosas. Y la dominación es que directamente... La dominación es buenísima. Tú te vas a alguien... Ya te vas a un hotel. Venga, me quiero registrar. Venga, me registro. Dominación. Mesmerismo. Memerismo es dar una orden. Ya compleja. El primer punto, no me acuerdo cómo se llama, y es dar una orden tipo corre, salta. Pero el segundo es regístrame. Y te registra y te ha registrado. Luego se acuerda, ¿eh? Pero el tercer punto es borrar la memoria y ponerle tú los recuerdos que tú quieras. También en memerismo, en el punto 2, tú le puedes dar un papel y decirle, esto es un billete de 500 euros. Y se lo cree. Y se lo cree y lo guarda y es un billete de 500 euros. Luego vendrá otro y verá que es un papel. Pero para ti es un billete de 500 euros. Pues eso tenía poderes chulísimos. Para pagar los taxis y cosas de... Exactamente. Tenía poderes, la verdad, es que bastante imaginativos. Y todos relacionados con la imaginería de los vampiros. O sea, siempre hemos visto películas vampiros que te miraban y te controlaban. Vampiros que resistían una cantidad de daño brutal. Vampiros que salían disparados y se movían a velocidad sobrehumana, etc. Bueno, pues vampiros que se convertían en niebla, que se convertían en animales. Protean. El Protean era eso. El Protean era el primer punto, los ojos de la bestia. Quieres ver la oscuridad. Porque los vampiros no ven en la oscuridad. Exactamente. Era otra de las cosas que era diferente de las películas antiguas. O sea, el vampiro es un humano más fuerte, porque es más fuerte. No le hacen los daños las mismas cosas. Hay diferentes tipos de daño. A balazos y cosas así, tal, podía recuperarse. Si eran contundentes, si empalaban o... bueno. Sí, o sea, podías asarlo a balazos, se podía recuperar, pero, por ejemplo, el fuego le hacía igual daño que a una persona. Porque eran agravados. Exactamente. O sea, luego había daño normal, daño normal y daño agravado. Luego también el contundente, o sea, tú coger un bate de béisbol, pegarle a un vampiro con bate de béisbol, era la mitad del daño que le causarías a un humano. Uh-huh. Más luego, o sea, era, tú le pegabas, tiraba su resistencia... los dados que tuviera, pues cada acierto restaba un punto de daño. Que tú le habías hecho tres y el tío tiraba tres dados y sacaba tres aciertos, pues no le ha entrado nada. O sea, le has pegado una hostia y no le ha entrado nada. Ahora, ¿le has pegado y le entran dos? Pues no, porque como es contundente me va a entrar uno, la mitad. Si era perforante o que empalaba, tipo pistola, eso sí que hacía el daño entero, todo lo que entraba. Estacas y cosas así. Que decir que las estacas aquí... Sí que funcionan. Sí que funcionan, pero no matan. No matan. O sea, directamente dejan al vampiro... que no se puede mover. Exactamente. Entonces luego ya llega el sol, que eso sí que les seguía haciendo daño. Porque las agravados, hay que decir que agravados es daño que no te puede curar. Un vampiro se puede curar el daño letal. Sí, puede utilizar la sangre para poder recuperar daño que haya recibido, pues eso, de daño normal. O sea, de pistolas, esto que decíamos de... Cuchillos, etc, etc, etc. Pero el daño agravado no lo tiene que recuperar de otra manera. El daño agravado normalmente o encuentras un salubri, que no existen punchos, pues están buscados, están... Uh-huh. O es una noche entera sin moverte más 5 puntos de sangre. Por noche. Exacto. Claro, cada punto agravado. Hay que decir que también la vida, no lo hemos dicho, la sangre iba por niveles. O sea, tú empezabas en normal, luego los dos siguientes perdías un dado, los siguientes dos... Sí, creo que te ponían herido, herido grave, etc, etc. O sea, tenía como niveles de salud, que esto es algo que ha aparecido después en otros juegos de rol. ¿Vale? O sea, realmente... no era como Dungeons and Dragons, que tu personaje estaba fresco como una lechuga o el siguiente, si le hacía suficiente daño, ya directamente estaba muerto, ¿vale? A no ser que utilizara las reglas de la casa y dependiendo de la cantidad de vida que tuviera en un momento le pusieras malus. En vampiro no. En vampiro, dependiendo de la cantidad de daño que había sufrido tu vampiro, podía tener bastantes malus. A ver, Miguel, que está mirando la chuleta. Sí, sí. Pues mira, empezaba. Tú empezabas hockey. El primer daño era magullado, que no pasaba nada. Luego, los dos siguientes eran lastimado y lesionado, que tenías un menos uno. Era a todas las tiradas no mentales, restabas un dado. Quitabas un dado. Luego, había dos más, que era herido y malherido, que restabas dos dados. Luego estaba tullido, que te restaban cinco dados, que supone que lo único que podías hacer era arrastrarte por el suelo. Exactamente. De hecho, había armas que en la descripción te indicaba que directamente te saltaba tullido porque, por ejemplo, te arrancaba una pierna o alguna cosa así. Hay que decir que los vampiros se pueden regenerar. Cada noche se regenera. Exactamente. Gastando los puntos de sangre. De hecho, esto era bastante curioso. Tú, hasta los tatuajes. Si no tenías tatuajes antes... O sea, tu vampiro... como fuera creado, se exactamente, quedaba. Como fuera creado. O sea, si tu vampiro antes de que fuera abrazado tenía un tatuaje, ese tatuaje se quedaba para toda la vida. Pero si el tatuaje se lo hacía después de haber sido abrazado... Cuando se recuperaba... Cada noche desaparecía el tatuaje, ¿vale? Porque tú te quedabas como en el momento del abrazo, de hecho, del beso. Había una tara que era ser niño. O sea, tener un llevar un personaje que el vampiro fuera un niño. O sea, un niño de aspecto, me refiero, como claro. Él pasaba en Entrevista con un Vampiro. ¿Vale? Entonces tu personaje era aparentemente un niño de eso, podía ser un niño de 6 años, pero a lo mejor podía tener 50, 60 años de edad. No, y hay personajes en plan de la imaginería de vampiro que son niños a lo mejor tienen 1000 años. Directamente. Claro, son niños de cuerpo físico. Exactamente. Que no quiere decir que de fuerza tengan fuerza de niño. Exactamente. Ni que sean más cabrones que un niño. Luego, por último, teníamos incapacitado, que eso era directamente ya dejar... No te podías mover. No podías hacer nada. Y si bajabas de incapacitado, es polvo. Te volvías ceniza. Directamente. Te morías ya del todo y el vampiro, pues es... Luego había, teóricamente, reglas caseras y cosas de estas. Pero, por ejemplo, nosotros jugamos... No es como se tiene que jugar, pero nosotros jugamos que si bajas de incapacitados con letales, no pasa lo que tendría que pasar. Porque normalmente si bajas de incapacitados con letales, caes en letargo. El letargo es sueño profundo. Sí, parece que estás muerto, pero bueno, para empezar, el vampiro no bombea sangre. O sea, aparentemente con un examen médico parecería que está muerto. Sí, sí. No tiene calor, no bombea sangre. No puede llorar. No puede comer, no puede... Exactamente. Es más, tú te puedes meter bajo el agua, andar por debajo del agua tranquilamente. Y sin ningún problema. Hombre, otra cosa es que llegues a un punto que la presión te aplaste. Eso ya es diferente. Sí, sí, pero no, porque podías estar tranquilamente en situaciones así sin, porque no necesitabas respirar. Exactamente. De hecho, gases lacrimógenos y cosas así, tu vampiro se la pela. ¿Sabes? Sí. Pues claro, lo que pasa es que trabajas en letargo. El letargo, según los puntos de humanidad que tengas, es más tiempo o menos tiempo. Voy a hacer desde una semana, a un mes, dos meses, un año, 1000 años, 100 años, dependiendo la manera que tengas. Ah, cortar la cabeza también mataba a un vampiro. Bueno, no en todos los casos, porque había vampiros que eran suficientemente viejos que incluso cortarle la cabeza no era... Si el vampiro es suficientemente viejo, puede salir a la luz del sol directamente. Exactamente. Hay, no sé de qué disciplina es, que se aguanta la luz del sol. Exactamente. Y de hecho, en Drácula, la Drácula de Bram Stoker... te dice que los vampiros pueden tener formas más débiles, pero que pueden resistir la luz del sol. Y en la película de Francis Ford Coppola, que bueno, se convierte, toma una forma en la que puede andar a la luz del sol. En Londres, que hay niebla continua y que está todo siempre anigulado, como decís aquí, pero puede salir a la luz del sol. O sea que también es otro mito que en vampiros se encarga de quitar. Aquí, claro, si es suficientemente fuerte y potente, pues sí, puede ser la luz del sol, pero normalmente olvídate. Olvídate, si no, no es... O porque sea, me parece que es cada minuto un agravado. Sí, aparte así. Que eso, que te hace pupita. Hace pupita. Hay que decir que los daños letales, que son el resto, están agravados y letales. Los letales, tú siempre puedes tirar resistencia y aguantar lo que aguantes, punto. Los agravados, no. Los agravados, si tienes fortitud, puedes tirar con fortitud, pero es tirar, no es asegurarte que no te va a entrar. Exactamente. Se supone que son esos, son los daños que hacen que un vampiro pueda acabar. Bueno, lo que estaba diciendo de cómo nosotros jugamos que si te hacen más por debajo de incapacitado, que si no caes en letargo, porque sería una putada, porque ya directamente, depende de la humanidad que tengas, ya puedes darle la ficha y hacerte otra nueva. Porque no van a pasar 100 años. ¿Qué hacemos? Claro, tú puedes, no puedes interactuar en la pelea, pero tú, según tu generación, puedes curarte, puedes gastar X puntos de sangre cada turno. Pues vas gastando sangre para curarte hasta que llega un momento que sí que te puedes volver a levantar y volver a actuar. Claro, no tienes sangre, te quedas en el suelo. Pero no estás en letargo, es una putada. Ya. Porque directamente tu personaje no hace nada. Exactamente. Bueno, productos asociados a vampiro. Dados, cartas coleccionables... los famosos dados de Lank. Exactamente, cartas coleccionables. O sea, el juego de cartas de vampiro. Vampires de Tenar Stugor, del 94. Nunca jugué, vi cómo jugaban y decían que era muy... O sea, el que jugaba decía que era mucho mejor que Magic, ¿eh? Es que Magic tampoco es que fuera... Fue el primero, fue el que más escuela creó, pero yo creo que casi todo... O sea, muchos juegos que han salido detrás de cartas lo han superado ampliamente. Yo también oí que era bastante bueno. Y, por cierto, había una rivalidad entre los jugadores de Vampiro y los jugadores de Magic increíble. Sí, sí. Vale, videojuegos. Salieron dos. Vampire de Masquerade Redemption, del 2000. Y Vampire de Masquerade Bloodlines. Aquí nuestro amigo Splinter. Que es el único que ha logrado. Que es el único que ha logrado. Ha terminado el Bloodlines. Cuéntanos un poco. ¿Pero por qué soy el único que se ha pasado el Bloodlines? Bueno, yo lo jugué, pero no lo terminé. Bueno, a ver, hace mucho tiempo, ¿no? Pero de hecho me lo he pasado dos veces. Cuando salió y no hace mucho que me lo volví a. Me lo pillé por Steam, creo que valía 2 euros o 1,5 euros o algo así. Y es un juego. El Bloodlines estoy hablando. El otro no he jugado. El anterior no he jugado. El Redemption no he jugado. En este empezabas, te hacías un. Intenta trasladar muy bien todo el reglamento de vampiro, de la mascarada, a un juego de esto. Y estaba muy bien. Tú te hacías tu, entre comillas, tu hoja de personajes, cogías tu clan. Creo que debías ser de la camarilla forzosamente, sí, me parece. Me parece por que no cojones, podía ser. Sí, de eso sí me acuerdo. Pero sí que escogías clan, podías ser Nosferatu si querías. Escogías, bueno, todo lo que habéis explicado ahora, lo escogía. A lo mejor un poquito más simple, no de la misma sí, manera. Sí, habría habilidades probablemente es que las hubieran quitado para por eso. Porque directamente no se utilizarían. Exactamente. El juego estaba dividido por zonas. Cuando digo zonas, digo ciudades. Me parece que podías ir, bueno, ciudades o, podías ir a Chinatown, por ejemplo, era una zona. La primera zona en la que empezaba era otra, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y la historia era lo mejor del juego. Estaba súper bien hecha la historia. Era una historia como si jugaras una campaña de vampiros. O sea, intrigas, asesinatos, dices que me quedé mucho con el primer malo, entre comillas, que era la tía. Esto sí que no sé si te acuerdas. La tía del club nocturno vampírico, sí. Este. Que eran como dos hermanas. Una estaba normal y la otra era sí, una era puta chala. Pues realmente después te das cuenta de que era la misma tía. La misma persona que tenía un trastorno de personalidad. Exacto, que estaba súper loca. Y bueno, y depende de tus contestaciones y tus acciones, podía pasar una cosa u otra con la tía. Bueno, con la tía y con todo el juego. Era un juego de decidir y según lo que tú decidieras, el juego hacía una cosa u otra. Luego tenías que alimentarte, tenías que comer. Sí, eso estaba muy chulo. O sea, podías sí. Coger a gente de la calle. Y comer. Y comerlo, pero tenías que hacerlo de manera discreta, porque si lo hacías a plena luz, o sea, si te veía gente, pues la gente se volvía loca, te atacaba policía, etc. Sí. Lo hemos estado comentando antes, si era, salvando las distancias, un sandbox, pero hecho en el 2004, y aparte con toda la temática del vampiro. El problema que tuvo este juego, tuvo bastantes bugs cuando salió, se necesitaba un ordenador bastante potente para moverlo, y eso yo creo que lastró bastante el éxito que tuvo. Pero como juego, la verdad es que ahora, visto con la distancia, era un juegazo. Es que a día de hoy se puede jugar tranquilamente, sí, sí, se puede sí, jugar sí. Muy bien. Y a día de hoy te corre en cualquier parte, en cualquier portátil, lo que sea, te corre. Y tenía una duración bastante larga, tenía acción, también tenía fases de investigar y de comerte el tarro y puzzles. Me acuerdo de la que estábamos hablando antes de la Mansión Encantada. Sí, era una misión muy chula. Tienes que ir a buscar un amuleto, no sé qué puta. Sí, era en un hotel abandonado, una cosa así. Y acojonaba, y macho. Acojonaba. O sea, realmente creo que no había ni un enemigo en toda la mansión. Me parece que no. Realmente no te enfrentabas a nada, pero no. Yo qué sé, ibas andando por una habitación, por un pasillo a la hostia de largo y de repente empezaban a explotar todas las luces. Y. O sea, yo recuerdo una de las primeras veces que di un bote. Sí. Porque decía, bueno, llevo un vampiro badass, pero me cago vivo aquí en el sí, este. Sí. Estaba muy bien, sí. No, estaba. Además, si no recuerdo mal, empezaba contigo de humano y justo recién convertido. Sí, luego te convertían. O sea, según avanzabas en la historia, te convertían. Pero yo creo que ya empezabas vampiro. No, creo que no. ¿No? Creo que no. O sea, sé que el tutorial era. Pero estaba muy poquito, ¿eh? Creo que era muy poquito, estabas. Segundos, creo, porque. Sí. El tutorial era. Que te acabas de convertir y un vampiro así tú, de estos sí. Anarquistas, creo. No, un anarquista. Tu señor, sí, un. No, tu señor no, era un anarquista que estaba por ahí. Te enseñaba a hacer pues las diferentes disciplinas y lo que podías hacer en el juego. Y me acuerdo que podías ir a un bar de estos del Sabbath y todo. Y no sé, estaba súper bien ambientado y estaba muy bien. Lo recomiendo hasta el día de hoy. La verdad es que conseguía trasladar bastante bien lo que era la idea de los juegos, pero eso, se lastró con bastantes problemas y no fue el éxito que tenía. Pero es un juegazo, yo a día de sí, hoy. Sí, es un juegazo, a día de hoy. Os recomiendo que juegues. Vale, también decir que en el 96 hubo una serie de televisión de 8 episodios, llamada Kindred the Embrace. Yo he visto algún episodio de esto y es un rato mala. En España se tituló Secta de Sangre. ¿Te suena? ¿No lo has visto? Vale, si te digo que el productor fue Aaron Spelling. Qué raro. No tienes ni idea de quién es Aaron Spelling. ¿Te suena a Sensación de Vivir? No veo tele, tío. Vale, ¿te suena a Sensación de Vivir? Sí, me suena a Sensación de Vivir. Vale, creo que es Sensación de Vivir, pero no me vale, pues Aaron Spelling era el productor de Sensación de Vivir. O sea que directamente te puedes ni idea de ¿sabes? Eres de la Fox, por cierto. Nada más, Henry, ¿no? O sea, me hacen esa mierda y me cancelan Firefly. Vale, y en el 2014 han empezado a producir otra que no está doblada al español, que se llamaba Judas Goat. La cabra de Judas. Está aquí. Mira, está aquí. La tiene Miguel en su super edición flipante que vale más que un Mercedes. Pone aquí Judas Goat, temporada 1. Pues ahí está. Está en inglés, parece ser. A ver, sí, está en inglés. Pero, oye, tío, déjame esto. O míratelo tú y después me lo dejas. Está bastante chulo, ¿eh? Te dejo. Vale, también decir que en el 92 Vampiro ganó el premio Origins al mejor conjunto de reglas de rol. Y, pues nada, fue un pepinazo, fue un exitazo. Entonces, esto lo que dio a lugar a que se amplió el llamado mundo de Tinieblas, que se supone que era el mundo donde se desarrollaba Vampiro la Mascarada. Y se crearon bastantes líneas diferentes. Entonces, ya tenemos... Hombre Lobo del Apocalipsis, en el que podías llevar, pues eso, hombres lobos. Hay que decir que los hombres lobos son los enemigos férrimos de los vampiros. Eso es como... Eso sí, eso es como siempre. Decir también que los hombres lobos eran bastante chetos. O sea, este era un muy tipo... Eran muy bestias. ¿Vale? Si pillas uno, más vale no enfrentarte. Sí, no. Realmente cuando eran los enemigos de final de fase, por lo menos en las primeras partidas de vampiro eran los enemigos de final de fase, porque directamente el daño que hacen es agravado. ¿Vale? Y, o sea, son unas máquinas de matar. Tiene la gnosis, que es una especie de sangre, que lo que hace es... Un punto de gnosis te curas totalmente. Sí, para representar que los hombres lobos se regeneran de prácticamente cualquier herida. Y luego llegó Mago la Ascensión, que lo que llevabas eras humanos, que tenían un momento en el que descubrían que hay una realidad más allá de nuestra realidad, y eso les permitía, pues, alterarla. ¿Vale? Entonces también, tanto Hombre Lobo como Mago la Ascensión y después Wright, que llevabas a fantasmas, pues tenía un sistema de clanes o cosas similares a clanes para que... ¿Y de cazadores no...? De cazador, sí, también. Cazador la Venganza. Cazador la Venganza. Aparte de eran todos, era no sé qué y un subtítulo, ¿vale? Y aparte estaban Edad Oscura, Vampiro Edad Oscura y Hombre Lobo... Sí, o sea, todo esto empezó a convertir... O sea, empezaron a sacar la churrera y sacaron productos de todo tipo. En Edad Oscura, por ejemplo, llevabas vampiros, pero en vez de llevarlo a la edad actual... Medieval. No, llevabas era medieval. Entonces, de ir alegremente con escopetas calibre 35 y cosas así, pues era espadas, todo espadazos y... A mí lo que me mató fue Hombre Lobo Salvaje Oeste, que lo tengo en casa. La madre que me parió. Sí, Far West se llamaba, algo así. Lo tengo. No pues sé, o sea, leí la mitad, ¿sabes? O sea, hasta ahí llegó. Yo creo que ya fue ya el culmen. ¿Vale? Pues eso, o sea, sacaron expansión tras expansión hasta que llegó un momento en que, bueno, la cosa se desmadró bastante. Yo he oído hablar de productos que no sé si son oficiales o no, como Momia o como Demonios. Me parece que suena muy oficial, no me suena. No sé, Demonio creo que sí. ¿Demonio? Sí. O me suena Changeling, eso sí que era oficial. ¿Changeling que llevabas, en el sueño, sí? Que llevabas a duendes. No me acuerdo, o sea, sé que lo he visto y se llamaba Changeling el ensueño. El ensueño, sí. Llevabas a una especie de duendes y tal. Además era muy chulo porque en vez de tener sangre tenías... arete era... Eso era en los magos. No sé si era estilo... O algo así, vamos, lo que utilizabas para hacer los tipos de magia tenía un nombre también bastante peculiar. Y yo recuerdo que estuve leyendo el manual y, por ejemplo, para cazar a gente que eran duendes y cosas así, lo que hacían era contratar al típico americano gordo que está viendo fútbol con una cerveza a la mano. Que llega un mago, te ponían el ejemplo de que llegaba uno de estos duendes y claro, te ponía a hacer magias y esto lo miraba diciendo, ¿para qué cojones estás haciendo? Claro, no eran afectados por su magia porque no eran capaces de creer en esas chorradas. Vale. Y por eso eran capaces de tener a este tipo de duendes. Y creo que ahí fue ya el culmen. A mí me gustaba Cazador la Venganza porque iba de gente casi normal que tenían alguna facultad especial de... Pero que al usar... verdadera. Sí, pero. Por ejemplo. Pero que al usar su. No, pero que tenían como poderes especiales, pero que al usarlos se jodían a saco. A lo mejor les entraba como un cáncer o algo así por usar su poder y eso. Y me gustaba eso, que era como. O sea, realmente todo el mundo. A lo Constantine, ¿no? Sí, el rollo de eso. Realmente todo el mundo de Tinieblas tenía como una patina de como de que. Toda deprimente. Por ejemplo, Hombre Lobo, el Apocalipsis, lo que te contaba es que realmente. En poco tiempo. O sea, los hombres lobos estaban enfrentando a una especie de extinción porque como que las fuerzas del mal estaban ganando y, o sea, todo lo que estamos haciendo a la naturaleza, jodiéndola y tal, pues estaba haciendo que los hombres lobos pues intentaran luchar en una guerra que sabía que no iban a ganar porque sabían que iba a haber un apocalipsis y todo se iba a ir a la mierda tan temprano. O sea, siempre había como un... un cierto deje deprimente en todas las en todos los juegos de este tipo de mundo de tinieblas, ¿vale? Y en esto, en Cazador la Venganza, pues yo creo que era ya el máximo, por eso. El máximo, era tu personaje era creártelo para morir, o sea, quedaban ciegos cuando usaban su poder o alguna mandanga de estas. ¿Sabes? Aparte de eso, que veías, los vampiros controlaban prácticamente, o sea, todas las capas de la sociedad. O sea, tú podías hacerte un vampiro que fuera, yo qué sé, ayudante del alcalde o que estuviera metido en temas de la policía y tal, o sea... esta gente, los de Cazador la Venganza, eran humanos que eran prácticamente tachados de loco por todo el mundo. Sí, sí, claro que sí. ¿Vale? O sea, tenían la batalla perdida por lo menos por ese sitio. O sea, había como un rollo de que estamos intentando salvar a la humanidad, pero realmente la humanidad no nos va a ayudar porque creen que somos unos piraos, etc, etc, etc. A ver, y ese rollo estaba muy chulo. Decir que en el 2004 la empresa se plagió a sí misma y publicó un nuevo juego sin relación con el anterior llamado Vampiro el Requiem, en el que volví otra vez a reiniciar, por así decirlo, el... Bueno, ni me suena. Ni te suena, vale. Que actualmente White Wolf ya no existe, esto lo acabo de descubrir ahora. Y la empresa que tiene los derechos del juego se llama Onyx Path, ¿vale? En el año 2011, los antiguos empleados de la White Wolf deciden lanzar al mercado una revisión del juego para celebrar el 20 aniversario, creando un manual corregido y revisando que además reúne en sus más de 500 páginas cerca de 20 antiguos libros. De ahí que diga yo que había determinados clanes que no estaban en el libro original y aquí se han añadido, ¿vale? Bueno, Scaflowne tiene esta edición. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste? O sea, para empezar, es una caja que... Como decir, del año pasado, que en español salió el año pasado, por no solo rol... Y Biblioteca Oscura lo hicieron. Pues nada, dependiendo la caja que cogieras, tenía más cosas o menos cosas. Sí, aquí dice que hubo un micromecenazgo que finalizó en junio de 2014 y fue un exitazo. Pues dependiendo... Bueno, yo tengo la caja, me parece que es la que valía 100 euros. 80, no me acuerdo. Tengo que tener por ahí la hoja. Bueno, aparte de venir un montón de porquería... De papelitos, porque te viene la versión física y luego un papel para podértelo descargar en PDF. Bueno, un segundito. Me está sacando todo esto. Esto tendría que tener un unboxing, ¿eh? Sí. El día que empecemos a hacer vídeos... La versión que yo compré es la versión de Neonato, que es de 80 pavos que valía. Y te venía... Pues el manual básico de la mascarada. El manual básico que te lo pones en el pecho y te lo parte. O sea, necesitas atril para leerlo. Tapa dura, porque hay que decir que el manual normal que podías comprar últimamente era tapa blanda. Era tapa blanda, sí, asquerosa, que se rompía de mirarlo. Pero sí. Yo tengo el del... Claro, porque tú tienes el viejo. Pero ah, la nueva era tapa blanda. Qué chusta, ¿no? Sí. Luego te venía... Ya lo compraba yo, estos frikis de vampiro, te venía todo. A la pantalla del narrador, la verdad, guapísima. Sí, una foto tipo dibujo, foto real de todos los clanes. Es que las ilustraciones que te... Bueno, ilustraciones. Pero esto es una foto, esto no es una ilustración. Sí, esto es una foto, no es un... Sí, pero así tipo dibujo. Si te fijas, los colores también. Bueno, está tratada la imagen y eso, pero es una foto, yo creo. Es como las ilustraciones que tenía el libro original. Son fotos, pero están como dibujadas. Están muy curradas. Mola el Nosferatu, que es como el Nosferatu del blanco y negro. Sí, va hasta con vestido como de... Se nota cuál es el Malkavian, ¿no? ¿Tipo a Harley Quinn? Sí, es como Harley Quinn, sí, es verdad. No, se puede reconocer a todo. Está Plisken el Serpiente, digo... Este es Chimiche, Toreador... El Bruja es el que está segundo por la izquierda. El de la metralleta. El Bruja es este. El de la metralleta. El Azamita, el seguidor de Zed. La Azamita, es que no se le han currado nada, tío. Es no. Electra, no jodas. El Malkavian... El Ventú debe ser este, digo. No todo se debe. Sí, vamos, están todos los clanes en el decir que la pantalla es gorda, gorda. Sí, sí. O sea, el cartón buena calidad, buena calidad. Sí, sí. Luego te venía un suplemento de 53 páginas que es Polvo al Polvo. ¿Que es una aventura? Pues sí, no lo he mirado ni siquiera. Es que prácticamente no lo he abierto. Me da pena. Sí, es que pena. Te tienes que haber puesto el manual encima del pecho y ya te digo, es que no te puedes haber movido en días. Te vienen los 10 dados de Lank. Típico del Ankh. El 10 tiene un Ankh. No, el 1 es un Ankh. Ah, el 1 es un Ankh. Yo creí que era el 10. Yo también pensaba que era. ¿Sabes de dónde viene el Ankh? Esto también es otra ficada. Hay una película que sale David Bowie. Que va también de vampiros así guapetones. En los que el símbolo que utilizan es el An, que es el símbolo de la inmortalidad, el símbolo de la vida egipcio. No me acuerdo ahora cómo es. El Ansia, creo que se llama la película. Luego te viene una carpeta para que guarde la ficha de tu ficha y todo eso. Y fichas para que no tengas que abrir el puto libro. Y las tiene, vienen fichas por separado. Una general y luego una de cada clan. Para que tú las fotocopies y puedas de esto. Y tiene la hoja ya suelta. Esto también estaba muy chulo. Para no tener que abrir el puto libro y abrirlo más de la cuenta, que es lo que solía ocurrir con estas cosas. Luego te viene una camiseta conmemorativa del mecenazgo. Una lámina, bueno, con una ilustración de Cain y Lilith, teóricamente. Hay que decir que Lilith también es un vampiro, me parece. No tengo ni idea. Sí. Algo tiene que ver ahí también. Luego te viene una fotografía de dos modelos de los que han hecho para la pantalla. Te viene un libro de notas en A6, un marcapáginas exclusivo. Y luego ya te viene lo que es el glosario y todo eso, pero ya en PDF. Vamos, una edición bestial. Sí, recientemente han sacado un suplemento nuevo que lo tengo por aquí, que es el de Companion, que te explica un poco la sociedad vampírica. La camarilla, el sábado, te explica un poco lo que es eso. Uh-huh. Pues se ve que aquí no vendrá muy bien explicado, te explica un poco más. O sea, te explica en plan de, bueno, la camarilla se divide en tal, está el círculo interior, justicas, arcontes, príncipes, cherif. Te va bajando en escalafones y dice, bueno, pues este se encarga de esto y tiene tanto poder, tanto cual. Vale, para que te puedas hacer una idea de eso, de la sociedad vampírica y poder y hacer tus partidas. Y esa parte viene exiobispos, arzobispos y toda la mandanga esa. Uh-huh. Zabat me lo conozco menos. Que normalmente cuando juegas suele ser de la camarilla, no suele ser de Zabat. Sí, bueno, o sea, sé que uno de los millones de libros que sacaron era del Zabat, por si querías llevar. O sea, decir que el Zabat tiene los mismos clanes que la camarilla, alguno no, más, creo, a ¿no? ver, no. El Zabat solo son los chimiches y la sombra, ¿sabes? Solo son dos clanes. Lo que pasa es que puede tener gente de otros clanes, vale, que se llaman que antitribu. Tenía... Vale, eso, la antitribu, decía. Pero es que un la sombra que pertenezca a la camarilla es una antitribu también. Vale. Realmente tú puedes ser de las dos facciones con cualquier clan. Pero hay clanes que son más de un sitio que de otro. Por decir, todos los clanes que hemos dicho no son de la camarilla. Ahí, independientes. Los azamitas son independientes. Que pasan totalmente, exactamente. No, no, no azamita rinden... es al mejor postor, punto. Exactamente, no rinden cuentas a nadie, exactamente. Y si sabes que pones una azamita atrás tuya, te puedes esconder bajo tierra. Pero como no, te encuentres, por eso se puede hacer una buena partida haciendo que te persiga una azamita. Bueno, yo creo... Y esto es lo que trae. Todo en calidad muy buena. También te viene un DVD con la primera temporada, ¿no? Sí. Del Judas Got este. Sí, aquí está. Yo es que lo he visto y vi el DVD este y digo, ¿este qué polla es? Pues lo mismo que empecé yo. Yo vi Judas Got y... Buah. Bueno, esto se puede ver, ¿no? A ver qué tal es. No te puedo decir. Yo te digo que ya quedé ya bastante ya con... escarmentado con Secta de Sangre. Yo creo que ya hemos dicho bastante. Le hemos dado un buen repaso. Seguro que nos hemos quedado a cosa. Y si os ha gustado, pues eso, continuaremos con Hombre Lobo, la Apocalipsis y Mago, la Ascensión y todo lo que hay. Y el Toto y la Moto. Y el Toto de la Moto, porque es que nos podemos tirar aquí días. Y recordaros que en uno de los primeros programas que hablamos en la administración de un juego que era Fan Hunter, añadimos la versión de Vampiro, que es la versión de cachondeo de Vampiro. Y mola mucho. En vez de beber sangre, se comen su cultura. Sí, tienen que... Bueno, comer es extremo. Es lo más extremo, es sí. Producir. Consumir. Consumir sus culturas, sí. El comer es en plan que tienen mono. Y puedes hacer misterie. En vez de... De diablerie. Le mangas el blister al otro y el otro no puede parar hasta que no encuentre su blister. Es como si tú me robas mi espada láser. Exactamente, trasladaba lo que era el tema de los diferentes tipos de frikis al tema de los diferentes clanes de vampiro. Entonces tenías... Los trekkered. Exactamente, los vampiros que eran fans los de Star Trek. Bruya, que eran los Buya. Los Buya, sí. Que eran los tipos heavy. Exacto. Los Wargamian, bueno. Los Wargamian, sí. Que eran los tipos Malkavia, o sea, los trekkered, que eran los tenía su vampiro. Los Filtru. Los Filtru, de verdad. Sí, sí. Que, por cierto, está por ahí. La verdad es que está bastante conseguido y el resultado era curioso, por lo menos. Y aparte las partidas eran muy divertidas. Precisamente por eso, porque se cachondeaba. Era plan de cachondeo. Era como el Fan Hunter. Era el universo Fan Hunter con vampiros. Con vampiros, entre comillas. Vampiros cultura. O subcultura, o como lo quieras llamar. Nada, este juego de rol eso, se prestaba a eso, a que lleves un vampiro lacio que, yo qué sé, como esta película relativamente nueva que sale el tío que hace de Loki en Los Vengadores, se llama Son los amantes sobreviven. Uf, ¿la habéis visto? No. Pues... No soy tan sibarita como tú. Sí que había documentales. Bueno, chicos, yo creo que ya podemos ir terminando esta sesión, ¿no? Yo creo que sí. Sí, yo creo que ya son... Bueno, son... ahora os dejaremos con el Cylon Recomienda. Vale. Venga, hasta ahora. Bueno, y vamos con la sección del Cine Recomienda. Hoy será una sección muy, muy corta, porque solo hay una recomendación. ¡Bien! Venga, os la traigo yo. Voy a recomendar Daredevil de Netflix. Deciros que está la primera temporada disponible, creo que son 13 episodios, si no me equivoco. Sí, todo de una tacada. Versión original subtitulado. Te puedes tragar toda la temporada de una sola tacada. Sí. Comentaros eso, que está en versión original, pero no pasa nada, está bien subtitulado, la verdad que está bastante bien. Y si la queréis ver sin subtítulos, se entiende bien, no tienen acentos raros ni... se entiende bien. Y bueno, comentaros que está muy bien porque se ve que es bastante fiel al cómic. Yo creo que a Joan le gustaría, no sé si la ha visto o si no, pero se ve un Daredevil, cómo empiezan con Foggy en el despacho, se ve cómo alquilan el primer despacho y todo eso, que no, todavía no... Dice, ¿cuánto? Su primer cliente les pregunta, ¿cuánto tiempo llevas de abogado? Y dice, 7 horas. Le pregunta, ¿qué hora es? Las 6:00, pues 7 horas. Mola, tiene un humor que está bastante bien la serie. Después cuando se viste... Sí, pero no es, o sea, no es humor de este que cansa que está todo el día de cachondeo. No. O sea, Foggy hace el payasete, sí. Pero no es un payasete que acabe diciendo, joder, macho, que a quien le pegue un tiro, un balazo perdido o algo. No, es bueno de ver. Entonces, cuando se viste de Daredevil, no se viste de rojo, sino que se viste de negro, como en los primeros cómics. O sea, lo remitimos a nuestro especial de Daredevil que hicimos. Uh-huh. Y las peleas me gustan mucho porque, aparte de estar bien hechas, lo que hace Daredevil es recibir hostias también. Hostias, puñaladas, tiros... Sí, son tiros. Muy realistas. O sea, las peleas duelen. Duelen porque además ves que el tío se cansa. Está cansado, se apoya en la pared hasta que venga el otro a pegarle. Sí. Está muy bien. Yo no me esperaba que... No sé, me esperaba otra cosa a lo mejor y me he quedado sorprendido. ¿Te esperabas la película de Ben Affleck, a lo mejor? A lo mejor algo en ese palo. Es que no sabía qué esperarme. Una serie así de Marvel así. Y la verdad que es una pasada. Si siguen haciendo series... Yo no sé si tienen previsto hacer más series. Sí, a ver, te comento. Esto también creo que lo comentó Joan. Quieren hacer otra serie que se llama Jessica Jones, que también es de género más superheroico. Bueno, decir que Daredevil todavía, yo en todos los episodios que he visto, realmente parece más un justiciero que, sí, que es un superhéroe. Es un vigilante, no es un superhéroe. ¿Sabes? Pero tiene superpoderes. De hecho, se nota en algunos episodios eso, que es capaz de... No te lo dicen claramente, pero es capaz de, por ejemplo, oler a personas a través de paredes y de un montón de metros. Y de oír a kilómetros y de tirarte una cosa en la cara y cómo sabes dónde está. Ni viendo, sabes... Si ni me has visto, exactamente. Sí, pero bueno. ¿Vale? Bueno, Jessica Jones sí que será más género superheroico, ¿vale? Después de Jessica Jones llegará Power Man, que también... o sea, estos tres personajes son más personajes más urbanos, ¿vale? Y no sé si también había un Puño de Hierro, que también era otro personaje urbano. Y al final se juntarán todos y formarán los Defensores, que realmente no son los Defensores de los cómics, pero son una alineación bastante potable. Bueno, yo recomiendo Daredevil que os la bajéis, que está muy chula. Yo también. Bueno, y ahora, antes de las divagaciones del Cylon, nos dejaremos una entrevista que le hicimos a David Ilesca del juego Skull Tale, que saldrá pronto, o si cuando escuchéis esto lo ya habrá salido. Sí. Todos vamos a meter pasta ahí. En Kickstarter. Hola. Hasta ahora. Hasta ahora. Hola. Bienvenidos, amigos del Cielo en la Sombra, en otra nueva entrevista. Para ello tenemos a David Jeska de School Tales. Muy buenas, David. Hola, ¿qué tal? También está Maestro Sprinter. Muy buenas. Y yo, Escaflone. Bueno, y comenzaremos ya con la entrevista, saco, ¿no? Hombre, es a lo que hemos venido, ¿no? Pues nada, David, a ver, cuéntanos lo principal, ¿qué es School Tales? Y un poquito pues de su historia, si tiene trasfondo, de qué va y tal. Bueno, pues School Tales es un juego de piratas, de aventuras. Se juega, está ambientado, ¿no?, en un Caribe fantástico, de leyendas y basado un poco pues en la literatura, en las películas del género pirata y todo eso, ¿no? Es un juego que se desarrolla a través de campañas. Se juegan 10 aventuras, que es lo que dura la campaña completa, y el juego se divide pues en tres fases. Tenemos una primera fase en la que jugamos la aventura, la parte más de exploración, donde utilizamos las miniaturas, donde nos convertimos en un pirata, que podemos seleccionar entre 6 diferentes que tenemos, ¿no?, que es el lobo de mar, el artillero, la sicaria, el vudú, el vigía y el doctor. Y entonces con ese personaje pues vamos aventurándonos pues por islas, por cuevas, templos, en poblaciones, y vamos cumpliendo pues una serie de objetivos que nos aparecen en cada una de las aventuras, ¿no? Una vez que finalizamos la fase de aventura, pues los jugadores montan en su barco, que lo llevará el capitán, el que haya alcanzado la capitanía durante la parte de aventuras, y durante esta fase pues intenta el capitán llegar hasta la isla objetivo, mientras que el resto de jugadores pues un poco intentan boicotear la travesía, bajarle la moral a la tripulación para intentar arrebatarle la capitanía al actual capitán, ¿no? Entonces, tiene un poco de tira y afloja, ¿no? La fase de aventura, digamos que el capitán tiene ciertas ventajas sobre el resto de jugadores, ¿no? Los va fastidiando un poco en ese sentido, y después el resto de jugadores se lo devuelve en la fase de travesía, ¿vale? El pique. Y ya la tercera fase, cuando una vez que alcanzan el puerto, los jugadores pueden mejorar su equipo, conseguir nuevas habilidades, el capitán también puede ampliar la tripulación, mejorar el barco, vender las mercancías que haya conseguido a través de la fase de travesía, y bueno, eso así a bote pronto y contado muy muy rápido es el juego, ¿vale? Entiendo, entonces, esto es un cooperativo, pero semi-cooperativo, en plan computeo, ¿no? Últimamente me lo definen más como semi-competitivo, más que semi-competitivo. Vale. Pero sí, bueno, o sea, los jugadores juegan contra el juego y un poquito contra sí mismos también, ¿no? Entonces, esta primera fase que nos has contado, la de, bueno, ¿qué se llama? ¿De exploración? No, de aventura. De aventura, sí. Perdón. Es en plan, bueno, es por las fotos que he visto y eso, para que nos entendamos, tipo Destin, ¿no? Sí, se podría, sí, bueno. Es un poco... En Descent te vienen los mapas ya, ¿no?, establecidos, cómo lo tienes que jugar y qué es lo que te va a salir, y siempre te va a ocurrir lo mismo. Y en este caso, en la fase de aventuras, no. Tú sabes qué losetas son las que vas a jugar. Habrá veces que te aparezcan todas, otras que no. A medida que vayas, y nunca te van a salir de la misma manera. Tampoco sabes el número de enemigos que va a tener cada loseta hasta que no la abras. Entonces, sí te crea un poco más de incertidumbre y a la vez te da mucha más rejugabilidad, ¿no?, a la hora de poder volver a repetir una misión. Si tienes varios grupos de juego, no te va a pesar. ¿Y de factor suerte? Mucha. Mucho dado, ¿no? Sí, no. Hombre, hay... Sí. Es inevitable en este tipo de juego que tenga un factor suerte. Sí es cierto que yo la tirada las he limitado, ¿no?, a un máximo de 5 dados, y para llegar a 5 dados tienes que haber crecido mucho con tu personaje, ¿no? Lo más habitual, por ejemplo, en combate es tirar unos 3 dados. Entonces, como se maneja por éxito, digamos, las tiradas se enfrentan los éxitos de uno contra los de otro, se equilibra un poco más, ¿no?, el factor suerte. Pero sí es cierto que si tienes un mal día, no vas a dar una. Eso. O sea, que si eres como yo, que los dados no le quieren, mejor te dedicas a otra cosa. Pues, Dados no te quiere mucho, lo mejor que puede hacer es hacer las tiradas de los enemigos para ayudar a tus compañeros. Ahí está, ahí está. Esas siempre salen bien, qué casualidad, ¿no? Sí. Has comentado que es una campaña, entonces has dicho que son 10 misiones la campaña. Sí, el libro de aventuras va a traer, eso, pues, 10 aventuras, pero luego trae dos aventuras extras que se utilizan durante la fase de travesía en caso de que seas capturado o de que tu barco naufrague también, ¿vale? En caso de que te hunda un enemigo, un galeón, un monstruo marino, una ballena, cualquier cosa de las que aparecen durante la fase de travesía, pues tienes esas dos misiones para un caso o para otro, ¿no? Bueno, ¿y el juego qué le marcarías más, digamos, tipo Eurogame o temático, por decirlo así? A mí me parece 100% temático y totalmente, porque aunque tiene unas fases de gestión, el uso también del barco puede recordar un poco a un Eurogame y eso, pero luego tiene la otra parte que es mucho más morreo, ¿no? Y exploración y aventuras y todo eso, ¿no? Que me parece más correcto decir que es temático, ¿no? Que cualquier uso. ¿Y cómo va de miniaturas y losetas? ¿Va bien servido? O sea, ¿hay muchas miniaturas o esencialmente llevarás tu pirata y lo demás son tokens? ¿Los enemigos también son miniaturas? Sí, viene bien surtido de miniaturas. Lo que pasa es que ahora en los juegos traen tantísimas que siempre nos van a aparecer pocas. No por muchas que el juego trae 46 miniaturas, ¿no? 6 de ellas son héroes y las otras 40 se reparten entre 9 modelos diferentes de enemigos, ¿vale? Y bueno, y las miniaturas que va a traer el juego son de resina, ¿no? De resina plástica de alta calidad. Entonces, en ese sentido, estamos bastante contentos con el resultado final. No sé si habéis tenido ocasión de verlo en alguna foto, sí. Las miniaturas como han quedado y la verdad es que nosotros mismos hemos sido los primeros en sorprendernos, ¿no? Del resultado que da la resina, ¿no? Cuando la comparas con el plástico es una pasada, es increíble. Sí, sí, de hecho hemos podido ver, bueno, hemos podido ver un poquito el vídeo de Usikai, que hiciste con Usikai, Análisis Parálisis, que bueno, os recomendamos ya desde aquí, y la verdad que el juego pinta muy bien, la verdad, tanto las losetas, el arte de las losetas está muy bien, muy temático, creo yo, y las miniaturas puedo decir que están muy bien hechas, ¿no? Sí, bueno, y en las losetas también trae, creo que va también bastante bien surtido, ¿no? Trae 4 losetas grandes de 25 por 25, que vendrían a ser parecidas al tamaño de las de Zombicide, por ejemplo, ¿no? Y vienen por ambas caras, ¿no? En una te trae la fase de travesía, que es el mar con las islas, y en la otra te trae población. Y luego aparte vienen 16 losetas más pequeñas de 2,5 por 2,5, que 16 de ellas por una cara trae escenario de isla y por la otra cara trae 6 de cueva, 6 de templo y 4 especiales que utilizamos pues para irla metiendo, por ejemplo, un calabozo en el poblado o un cementerio. Trae también una bodega, una cripta, que se pueden ir metiendo también en el templo, en la cueva. Le vamos dando uso en todas las aventuras a todo. Luego, ¿el trasfondo de Skull Tale que es inventado o sacado de algún sitio? ¿O es historia real? Hombre, hoy día inventado es complicado, ¿no? Uno lo que más hace en estos temas es tirar de inspiración, ¿no? Pues yo la verdad es que he leído bastantes novelas, ¿no? De piratería, he visto muchísimas películas, me encanta, ¿no? El mundo de la piratería y inevitablemente pues de todo eso va sacando, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que yo recuerde no había leído anteriormente el trasfondo de Yemayá en ningún tema de piratería. Yemayá es una diosa orisha, ¿no? Que bueno, que se le veneraba por la zona de Haití, de Cuba y toda esa zona, ¿no? Que traían los esclavos africanos y en torno a esa deidad hemos montado prácticamente todo el trasfondo fantástico que tiene Skull Tale. Y bueno, por lo que has comentado de todas las losetas, todos los tipos diferentes de losetas, enemigos y tal, esto aunque te venga pues un libro de campaña, yo creo que esto para hacerte tus propios escenarios de campaña, o sea, tus propias campañas, es fácil hacerlo, ¿verdad? Sí. Es fácil, sí, es verdad que yo me he complicado muchísimo a la hora de diseñar las aventuras porque no queríamos hacer un copia-pega, ¿no? De la aventura anterior, venga, cambiamos esto, sacamos tantas losetas y ahora tienen que coger el objetivo este y este. No, hemos intentado meterle bastante más chicha a esa parte, ¿no? Pues poniendo... O por lo menos lo hemos intentado, ¿no? Metiendo como una especie de minijuego en cada una de las aventuras, ¿no? Que ya no quiero adelantarlo para no hacer mucho spoiler de la campaña, pero sí, ¿no? Van a traer algo más de lo que normalmente traería una aventura normal. Pero sí es verdad que es relativamente fácil poder crearte tú tu propia campaña, o cualquiera que esté acostumbrado a jugar, como tú has dicho, por ejemplo, a DC, ¿no? O al antiguo Heroes, o... Bueno, cualquier tipo de juegos de ese tipo, que si estás acostumbrado a diseñar campañas para esos juegos, lo puedes hacer para este también. Y luego nosotros intentaremos, no, le vamos a dar seguro apoyo desde nuestra página una vez que el juego esté, ¿no? Iremos colgando aventuras temáticas así sueltas y tal, para que la gente también tenga... Y bueno, y luego si se crea comunidad en torno al juego, también la apoyaremos, ¿no? Daremos la facilidad, pues oye, aquí tenéis los documentos para poder editar vuestras propias aventuras y todo eso. Bueno, y luego podemos ver que el juego lo hace Formoon Studio. ¿Quiénes sois y cómo lanzasteis a la aventura de hacer un juego de mesa? Pues Formoon Studio somos cuatro amigos, ¿no? Que cada uno tiene su campo de especialidad dentro del estudio. Y bueno, tenemos a Eugenio Delgado, que es el ilustrador, a Santi Jiménez y Jessica Caré, que son los diseñadores gráficos y se encargan de la página web y todo eso. Y luego estoy yo, que también soy, pues, tengo una parte empresarial, digamos, que soy el que contacta con proveedores, con fabricantes, con todo esto, y aparte pues vengo a desarrollar los juegos y demás. Entonces nos juntamos los cuatro y bueno, a mí me rondaba la idea del juego, primero contacté con uno, después con otro, y todos me dijeron que sí, y dijimos pues vamos adelante, y de ahí salió. Y ha sido muy... Porque claro, esto no es un juego, por ejemplo, de cartas. Es un juego que tiene miniaturas, tiene tokens, tiene... Sobre todo por las miniaturas. ¿Ha sido complicado que te las hagan? Bueno, sí. Tú ten en cuenta que en este campo nosotros éramos totalmente inexpertos, ¿no? En el tema de culturas y miniaturas y todo eso, aparte de la propia afición que tiene uno y como hobby, ¿no? No teníamos mucha idea de por dónde llega este tema. A día de hoy hemos aprendido una barbaridad después de un año trabajando en esto. Y bueno, de lo que era al principio a lo que es ahora, ha pegado un cambio tremendo. Nosotros tuvimos la suerte de encontrarnos en el camino a 3D Brick, que es la empresa que nos está ayudando con el tema de las miniaturas. Y que la verdad están haciendo un trabajo muy bueno, se han ido adaptando a lo que le hemos pedido, a lo que hemos ido pidiendo. Después, por tema de producción, hemos tenido que realizar cambios y lo han vuelto a hacer, o sea que se han portado muy bien. Y nada, y desde aquí los recomiendo para cualquiera que se meta en un proyecto de este tipo. Muy bien. Y bueno, lo interesante, a ver, la fecha de lanzamiento del crowdfunding. ¿Y la plataforma? Vale, la plataforma es Kickstarter y la fecha, hoy estamos, cuando estamos grabando, ¿lo puedo decir? Sí. Hoy estamos a 30 de abril, ¿vale? Y me acaba de confirmar, hace una horita y media, me acaba de confirmar la empresa que nos representa en Kickstarter que lamentablemente no lo vamos a poder lanzar el 4 de mayo como era el objetivo inicial. Y que bueno, que a lo mejor sale el 5 o el 6, que es un día o dos, pero para curarnos en salud vamos a poner el 9 de mayo. De tal manera que el domingo esperamos poder liberar la campaña para que la gente haga feedback, entre, lo vea, le eche un vistazo, y nada, en principio estaría durante toda esa semana, pues, posibles modificaciones de si alguien nos comenta algo, oye, pues nos parece genial, vamos a cambiarlo, y aprovechamos. Y nada, el 9 de mayo lanzamos en Kickstarter a las 9 de la noche, hora española. Bueno, ya que lo lanzáis en Kickstarter, ¿en cuántos idiomas va a estar? Lo vamos a lanzar en español y también en inglés, que son quizás en español por el tema de bueno, que es inevitable, ¿no? Sacar un producto de español y no sacarlo en español, pues te duele un poco, ¿no? Yo entiendo que hay empresas que no se lo pueden permitir por temas de coste y tal, pero nosotros apostamos por ello desde el principio y creemos que no nos vamos a equivocar, ¿eh? Creemos que la comunidad española nos puede dar una buena sorpresa en ese sentido. Sí, yo creo que hay una gran comunidad española que está muy, muy metida en el crowdfunding, ¿eh? Yo estoy convencido de que hay más de lo que la gente cree. Pues a ver si es verdad y tenéis toda la suerte que podáis tener, vaya, y podemos tener este juego. Porque claro, una vez acabe el crowdfunding exitosamente, que no me cabe duda que sea así, ¿cuál es el plazo para la fabricación y envío del juego? Nosotros, una vez que termina el crowdfunding, ¿vale? Hay un periodo de unos 20, 30 días en el que finalizamos diseños que hayan podido quedarse un poco más colgados por el tema de los strihoals y todo eso, ¿no? Aunque lo llevamos en temas de ilustración y demás, e incluso los escultores ya tienen bastante avanzado todos los strihoals, pero siempre se te puede quedar alguna cosilla, ¿vale? Entonces, en esos 20, 30 días en lo que montamos el Plex Manager, esperamos dejar quitado todo eso, lanzar el Plex Manager, que durará otros 30 días, y ya nos ponemos de lleno con la producción. Según los proveedores nuestros, el juego puede estar en mes, mes y medio como mucho, ¿vale? Y ya luego sería el tema de los envíos y todo eso. Nos hemos puesto una fecha que es diciembre, dándonos bastante margen, como de 3 meses, en caso de que pasara alguna cosa, ¿no? Que no pasa, pues nada, la gente lo recibe mucho antes. Que tenemos algún problema, pues jugamos con esos 3 meses que nos hemos puesto de colchón para que nadie se asuste luego, ¿no? Si hay algún retraso ni nada. Entonces, para Navidad, bueno, seguro, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que sí, que luego estas cosas nunca se saben, pero vamos, yo creo que con 3 meses que le estamos metiendo pero ten en cuenta que fabricamos con fabricantes aquí en España, ¿sabes? Que no vamos a tener problemas en ese sentido. Perfecto. Y otra pregunta, ¿cómo decidisteis por Kickstarter? Pues por la visibilidad. Principalmente Kickstarter te aporta una visibilidad a nivel internacional que no te lo aporta el resto de plataformas. Si yo no hubiera tenido ese problema con la visibilidad, yo me hubiera tirado de cabeza a sacarlo en una plataforma española. Pero claro, el tema de la publicidad que te alcanza con Kickstarter a nivel internacional es lo que te hace que decante la balanza por ese lado. Pues me parece que el juego tiene página web, como ha dicho, y demás, ¿no? Sí, sí, la página web es www.skulltales, bueno, skulltales.com. Y nada, sí me gustaría, una cosa que se me ha olvidado comentarla antes, porque no ha salido, realmente tenemos colaboradores, ¿no?, también, que están ayudando al proyecto, y principalmente hay uno al que me gustaría citar porque se está pegando una currada tremenda con nosotros, y es el ilustrador de los tableros, que es Paco Arenas, ¿vale? Quería aprovechar para decirlo, que siempre se me escapa con el tema de que es colaborador. Muy bien. Pues nada, si ya no tenemos más preguntas, pues nada, un placer que hayas estado aquí con nosotros. Y espero que de verdad que te vaya muy bien el crowdfunding. Muchas gracias a Eduardo y a Miguel. Y nada, esperemos que en la próxima vez que hablemos sea con el juego en la mano. Eso espero yo, sí. A ver si es verdad, desde el filón en la sombra te lo deseamos que se haga, sí, sí, la campaña. Sobre todo porque tenemos Baker, ¿sabes? Sí, sobre todo por eso. Ah, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Pues nada. Bueno, yo quiero comentar a la gente, como ha dicho anteriormente Edu, hay un vídeo de Ushikaida P que para poder ver el juego, y si no me equivoco también tenéis otro con Estefan de 5 minutos por juego, ¿no? Sí, sí, tenemos otro con Estefan, y ahora en la campaña vamos a lanzar uno más de Fanatic Channel, que si no lo conocéis, está ahí, nada más que colguemos o enchufáis, porque es un genio haciendo vídeos. Pues ahora mismo vamos, que yo no lo conozco. Sí. Sí, yo tampoco. Bueno, si queréis saber más del juego y queréis verlo en físico, por decirlo así, entre comillas, ya sabéis dónde podéis verlo. Muy bien. Pues nada, hasta la próxima entrevista. Bueno, chao. Gracias. Adiós, David. Hasta luego. Bueno, y ahora ya, después de esta interesante entrevista, vamos con las divagaciones del Cylon. Empiezo yo, que solo diré una cosa de lo que he hecho. He ido a ver Los Vengadores 2 y no me dejan hablar de ella. Punto. Ya está. Ahí está. ¿Qué habéis hecho? Bueno, yo he estado jugando al Hearthstone, evidentemente. Bueno, eso también. Pero... he estado jugando a un juego de 3DS, que no es un juego de 3DS, sino que es un juego de DS, que me lo he bajado del store, que es el Inazuma Eleven. No sé si lo conocéis o sabéis. Yo sí lo conozco. ¿Conoces el juego? Y tú el anime, supongo. El anime seguro. Sí. Es el supercampeones de esta generación. Pero chutado, como más super sí, tuneado. Sí, más sí. Muy, bueno, muy bestia. Ya supercampeones ya estaba chutado, ¿eh? Esto está más chutado, te lo aseguro. Te lo aseguro que porque sí. Porque los tiros dobles y tal y, nada, y el tiro del tigre... Aquí el tiro del tigre lo hacen para desayunar. No, pues me he pillado, como hay un montón, me he pillado el primero. Porque yo no sabía si me gustaría así tal y como están caros, valen 30 o 40 pavos los juegos de 3DS. Pero no vendía la 3DS. Para comprarme la New 3DS. Ah, vale. Comprar la New 3DS. Hice el cambio, sí. Vendí la 3DS y un par de juegos que no quería y me compré la New 3DS, que tiene un efecto, por cierto, un efecto 3D perfecto. Antes no podías jugar en 3D. Tú te ponías la consola, veías en 3D y si la movías un milímetro, se te iba el 3D. Resultado, nadie jugaba en 3D. Ahora puedes mover la consola un huevo y sí, es perfecto, es perfecto. Ahora sí que os lo recomiendo que os la compréis y jugaréis en 3D. Pero la cuestión es que me he comprado el 1, el Inazuma Eleven 1, que es un juego de DS. Me lo he comprado por la Store para saber si me gustaría o no. Y es una pasada. Es un RPG clásico, digamos, en que en vez de llevar guerreros, clérigos y arqueros, llevas a jugadores de fútbol. Defensas, porque sí, yo sí. Creo que jugué en la DS antigua. Sí, y en vez de tú te vas por ahí y en vez de encontrarte los combates, en vez de ser contra monstruos, te encuentras a tíos que te desafían a partidos de fútbol a pachangas. Y es divertidísimo, es el sistema del juego con el Stylus, es divertidísimo y todo, y los vas aprendiendo movimientos especiales, le vas subiendo la velocidad, dribbling, todo, es muy divertido. Es como el PC Fútbol, pero con, pero, con japonoide. Está mucho mejor que el PC Fútbol. Es un RPG japonés, pero es muy chulo y barato está. Y he visto Daredevil, como he comentado antes en las... Y creo que lo recomienda y me parece que no he hecho nada más. Me pego unos cuantos solitarios al Sentinels of Multiverse. Ah, mira. Ya que no ha caído todavía el Señor de los Anillos. No ha caído, entonces tengo un monazo de tal y estoy jugando... Es una pasada este juego para jugar solo, ¿eh? O sea, tú te montas tus combinaciones como quieras, te pones los malos que quieras. Dices, esto ya es demasiado fácil. Me pongo dos malos. Uno tras del otro, ¿sabes? Y haces los turnos seguidos y ya está. Me divierte mucho, lo recomiendo muchísimo. Y nada, y poca cosa más. Cristian. Bueno, yo he estado de vacaciones en Badajoz, me he disfrutado a mi sobrinita y tal. Estos empresarios, no hay semana que no esté en algún sitio de viaje. Eran mis vacaciones. Vacaciones, pero no has traído nada, cabrón. Sí, he traído jamón, pero me lo he quedado en casa. No te... ha traído la bolsa vacía de la basura de llevarse. Y la torta. ¡En Badajoz! ¿Y la torta sí. Esa qué? La torta de casar tengo, si quieres. Yo quiero probarla, tío. Vale, vale, pues un día la traigo. Eso sí, prepárate porque nos va a leer el estudio a pies todo dos días. Uy. No tengo problema. Vale, y allí estuve viendo Venganza 3. Ah, ¿qué tal es? Meh. Bueno, ya. La primera es un peliculón. Hostia, ¿sabes cuál es un peliculón? De Equalizer. Sí, también la vi. ¿La viste? Eso es un película también de, me gustó así de venganza. Mira esas películas de justicieros, sí. Yo creo que me trago casi todas. ¿Cuál es la de ese Washington? De este verano. Sí, creo que sí. Es buena, tío. Que el tío está, no te lo llega a decir. Sí, no te lo llega a decir. Sabes que es algo... Sí, algo de la CIA, alguna cosa. Es la puta élite de la hostia. Te bajan el Leroy Merlin y te das cuenta de lo letal que puede ser las cosas del Leroy Merlin. Yo desde que vi la película no he vuelto ahí... Te montas una emboscada en el Leroy Merlin. Ya te digo, no, la película a mí me gustó muchísimo. Sí, yo la vi también. Es muy buena. La escena es a la que entra dentro de... Bueno, reentra otra vez dentro de la habitación con los rusos. Hostia puta, tío, sí. Que se pone el tío el reloj y todo. Sí. Siempre el reloj. Estoy envejeciendo. Estoy envejeciendo. 20 segundos. Sí, no, pero está, y cuando entra el otro dice, esto ha sido un profesional porque... No... Hmm. Primero dice... Si tienen que haber sido no sé cuántos hombres, no sé cuánto y tal. Y... Aquí está muy bien esa peli de Equalizer. Venganza 3, bueno, bien. Sí, para una tarde ya está. Pero nada, como la primera, ninguna. La primera está bien. La primera está muy bien. Mm. La primera está muy bien. Aparte, hace un pequeño guiño a la primera porque... pues la primera eso, le secuestran a la hija, que es medio tonta, en París, y el tío que la secuestra, pues él coge el teléfono y mientras que está hablando con él, le diciendo, mira, soy un tío súper chungo y tal, tengo unas habilidades que te pueden putear, que te cagas y tal, si dejas a mi hija ahora mismo, no hay ningún problema. Y le dice el otro, buena suerte, porque es como medio, no sé si es rumano o una cosa así. Y aquí él se lo dice al policía que le está persiguiendo, ¿vale? Porque es la típica película esta de que la policía te persigue por un cómic que no has cometido y tal. Bueno, ya está. Eso, para ver y ya está, si quieres completismo y tal. Y luego también me he comprado en Steam Dead Rising 3. Oh. Que, pues, un juegazo, a mí me encanta. Oh, la verdad es que es un juego eso, en el que es más o menos de mundo abierto, esta es una ciudad plagada de zombies... Y al contrario que en otros juegos, aquí los zombies son broza. O sea, realmente lo divertido es encontrar el arma más tocha y llevarte por delante el mayor número de zombies posible. Y aquí, con el añadido que puedes hacer vehículos. Hostia, no. O sea, en la primera podías coger cualquier tipo de cosa porque era lo divertido. O sea, cogías comida, cogías armas, cogías no sé qué. En el segundo podías coger carritos de golf o algo así. Sí, en el segundo cogías dos objetos y podías juntarlo en uno. Entonces, por ejemplo, juntabas clavos con un bate de béisbol y te creabas un bate de béisbol con clavos. Y la verdad es que mezclas todavía más locas. Y en ese tercero, aparte de poder hacer esas armas, puedes hacer unas cosas que se llaman mega armas, que son armas todavía más tochas, ¿vale? Como, por ejemplo, yo que sé, juntas una cabeza de dragón chino con una sombrilla y creas una especie de traje con garras que arrasa zombies. Y luego, aparte, puedes juntar vehículos. Entonces juntas, por ejemplo, yo que sé, una retroexcavadora con un Chevrolet... Y creas una retroexcavadora con planchas por todos sitios que tiene un arma eléctrica que electrocuta a los zombies. O sea, una locura. El juego es una puta locura. Aparte de eso, que te puedes poner cada ropa y lo mismo va tu personaje con zapatillas de chica, los pantalones de SWAT y luego la parte de arriba de smoking. O sea, súper loco. O sea, es un juego para estar continuamente probando combinaciones y hacer locuras. Y menos frenético los anteriores, porque los anteriores tenías tiempo para hacer determinadas cosas y este lo veo que es menos frenético en eso. Te da más tiempo a que puedas juguetear y hacer chorradas. Yo el 2 me divertí muchísimo. Sí, no, el 2 es un juegazo. Si este es mínimo, como si es mínimo, sí, igual de bueno. Ya te lo compartiré, no te preocupes cuando lo termine. Ah, vale, usamos lo de... Lo de, sí, somos familiares. El rollo ¿Te acuerdas que somos primo segundo? ¿Pero ya funciona o no funciona? Sí, funciona hace bastante tiempo. Sí, te puedes hacer familiar de otra persona de Steam y compartir la biblioteca de juegos con esa otra persona. Lo que pasa con la... No tienes que estar jugando tú. Exactamente, no puedes estar jugando tú. No pasa nada. Ahí está. Está guay. Pues bueno, ya está, ¿no? Sí. Pues esto ha sido todo para este programa de hoy. Esperemos que os haya gustado. Hasta luego. Adiós. Adiós. Y así, chicos, fue como conocí a vuestro Cylon. Ya, papi, queremos más historias. Sí, papá, queremos que nos cuentes cómo hiciste un podcast que llegó a tener más descargas de Lode. Sí, y cuando os invitó JJ Abrams al preestreno exclusivo del Despertar de la Fuerza, por ser los más frikis. Niños, niños, tranquilos, ya habrá tiempo para contaros todo eso, pero hoy no. ¿Por qué, papá? Porque todo eso es otra historia. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.